Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 2 o 54. 50 y más muchos. Depende cómo lleven la cuenta. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, Cruz Carlos Pecas y Salchicha y Arthur Juan Kenobi. Queremos mandarle un saludo y un gran abrazo a Arjima. Arjima ahorita anda pues digamos que festejando a la cumpleañera. Liliana, te mandamos un abrazo, feliz cumpleaños. Un abrazo, feliz cumpleaños. Feliz cumple. Y luego saludos, ¿quieren mandar saludos? Sí. Yo mando saludos al buen Bernardo Castrellón. Un saludo, Carlos Reyes, a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Wendy, hola. Wendy, hola. Te mandamos un saludo también. Vamos a un saludo a Moni. Un saludo a Moni, supuesto, sí, claro. Sí, si no ya no te deja venir. Entonces. ¿Y tú, Jorge, alguien en no. especial? ¿Tú no quieres saludar a alguien? No, de todas. No. Voy a saludar a la de todas las amigas, ya sabes. Muéranse. ¿Alguna en especial? Violín más pequeño del mundo. Bienvenidos. Y bueno, vamos a mandar saludos también a The Yugi Tony, a The Monroy, también a mi compañero Godínez Oscar, que también siempre nos escucha, nos echa porras. Y también a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es precisamente Bernardo Castañón, nos empezó a seguir ahí en Twitter. A Paola, ¿cómo se va a pronunciar eso? No tiene ni vocales, güey. Bueno, a Trinity. Paola y luego el... Sí, no, Paola es una y luego el otro es... Cas, Trinity. Cas, Trinity. Ok, bueno, Trinity. A Cecilia Blandón, Alejandro Miranda y a Joker06. Y en Facebook a Manuel Tapia, a Kat Bakersville, a Chori Panero, a Biohazard y a nuestro seguidor número 500, Adolfo Montesino Guerra. Muy bien, felicidades. 500, canal, ya. 500, sí. Son mucho órgano. Y vamos a comenzar con las noticias de la semana. En la sección de las secuelas que no queremos, pues sí, por fin se ha confirmado que la 20th Century Fox le ha dado luz verde a la segunda parte de Independence Day. Y no solo es eso, la producción comienza ya en mayo. Ahora, todavía no es oficial que Ronald Emmerich regrese como el director, pero pues es casi un hecho. El filme va a tener fecha de estreno para el 24 de junio del 2016, que es la fecha en donde se marca el 20 aniversario de del filme. Entonces, ¿se sintieron viejos? ¿Y por qué no la sacaron? 20 años ya no puede ser. No, es cierto. ¿Sí? ¿Cuál es el 94? 94. ¿Cumple? ¿En el 94? No, en el 96. Oye, ¿y ahora entonces qué va a ser? ¿Vamos a luchar contra qué? Se supone que las ideas que se habían estado manejando giraban al respecto de que la Tierra originalmente se había estado preparando para el regreso de los invasores. Pero que pasaron, y ahora sí traen antivirus. Pasaron los años y que pues que no regresaron, entonces como que ya dijeron, ya no regresaron, entonces yo creo que ¡tómala! El filme va a ser así como que usaron el Norton y no mató ningún virus, mató ningún virus y ya, salió madre. ¿Y con Will Smith también o qué? No han dicho todavía del elenco con si su regresaron. Hijo. Se dijo, yo creo. Igual de negroideo que el otro, ¿eh? Pero bueno. Sí, no, entonces pues es un hecho que los vamos a tener aquí, ¿no? Y luego, en la sección de las secuelas que no queremos y luego se ponen peores, pues resulta que la temida secuela de Blade Runner ha perdido a su principal carta. Y es que se anunció de manera oficial que Ridley Scott no estará, y repito, no va a estar dirigiéndola. Y para rematar, Harrison Ford solo aparecerá en una parte del filme, para ser exactos en el tercer acto. Acorde a las propias declaraciones que Ridley Scott dijera, el filme va muy del lado de la búsqueda de Deckard, y es hasta esa parte del filme que lo veremos. Sobre quién la dirigirá no se sabe aún, pero comienza su producción en el 2015. Pues a ver cómo. A ver si no me la hacen garras esa película, porque sí, es de culto y es una de las. Me creen que no la he visto. No mentes, ¿cómo que no la has visto? No la he visto, ahí la tengo y no la he visto. No friegues, güey. Y luego, es mi tarea, no te preocupes. Sí, no. Y la bronca es que ni siquiera va a estar Ridley Scott, o sea, que es el motor detrás del filme original. Entonces, pues, ya empezamos mal. Y en la sección de Batman libera a los judíos, salió también el último tráiler para el filme de Exodus, dirigido pues por Ridley Scott, siguiendo con él. Y si algo queda claro es que es visualmente impresionante. Rip. En esta nueva entrega vamos a ver más sobre el conflicto entre Ramsés y Moisés, además de los escenarios que se ven majestuosos y ya se empiezan a ver algo de las plagas. Cinematográficamente está fantástico. Sí, sí, la verdad los cortos están impresionantes. Están perrotes, sí. Visualmente. Sí, sí, visualmente se ven impresionantes. Muy bien. Por ahí estuve leyendo algunas críticas que le hicieron a Ridley Scott. Ahí vi el bat, ¿no? También, ahí volando. No. El bat. Ah, órale, no, yo no lo vi. Sobre que todo el elenco es demasiado blanco. O sea, por ejemplo, pues Sigourney Weaver aparece en el filme, o sea, que todos no son morenos como se debe de su... Sí, o sea, que eso es así como que demasiado blanco, y luego dicen que yo soy el racista. Demasiado blancura. Sí, ya ven, y luego dicen que yo soy el racista. Es el contraste del cine. Y bueno, y en la sección donde los camotazos se ponen de a peso, se anuncia que dos personajes del primer filme de Pacific Rim regresan para esta nueva entrega. Y son los científicos nerd Charlie Day y Boone Gorman. Hasta ahora se sabe que veremos más Kaijus y más robots, pero además de que la historia se va a situar 5 años después de los sucesos del filme anterior. ¿Qué pasó? Antes. No, va a ser 5 años después, ya la secuela, ya no lo van a hacer precuela ni nada. Entonces va sobre qué pasó. A mí se me encantó la... No, ya estoy. Y... Oye, no, me están haciendo. Garras, ¿eh? Sí, este es el... Acuérdate que siempre es a la cartera. Y ya tú vas de plano. La historia de la nueva de Pacific Rim va sobre... Los odio, ¿por qué los conocí? ¿Qué pasó en el mundo libre de la amenaza de los Kaijus? ¿Y qué fue de la tecnología Jagger? Entonces, pues, pinta bastante, bastante interesante. Algo me hizo pensar eso. Que la posible secuela puede ser la de... ¿Cómo? ¿Gigantes de Acero? Puede ser. Que en vez de agarrarse contra los Kaijus ya van a hacer boxeo de... No, joder. Oye, perdón, haciendo un... no sé si se lo han comentado antes, pero me da la historia a que saquen pronto Mazinger Z. Sería... Eso iba. Para mí sería así como que... No conocí muy bien a Mazinger Z, por supuesto, porque no me... Está en Netflix, amigo. Gracias, amigo. ¡Cachín! Pero... No, pero una pregunta. Pero la verdad es que sería... O sea, sería un chisguetote grueso, como dijo acá. Sí, ¿no? Pero... es que no sé por qué no la sacaron antes que de Pacific. O sea, Pacific es impresionante, sí. Es magnífica. Sí, sí. Pero ya para que... El concepto de Mazinger Z pueda como que ganarle a los Jaggers y todo este tipo. No, ya de, no, ya no. Ya está muy... Muy toqueteado, ¿verdad? Por decirle de alguna manera. Muy gastado ese tema. Es que tendrían que ser una... ¿Nunca vieron el Shin Mazinger Z? ¿El Shin? Shin Mazinger Z, ¿no lo vieron? El Super. O el, no, es una... Como quien dice, es una remasterización o... ¿Porno? No, gastar, luego el pan piensa, gastar, pan quiere. O sea, no, pues luego hace sus versiones extrañas. No, por eso estoy diciendo, por eso estoy explicando. Dale, pero no me dejas terminar. Sí, no, o sea, lo hacen con la animación nueva. Hacen animación nueva y una historia. O sea, es lo mismo, pero explicado mejor. Es como la versión de ahora sí te ponen, o sea, te ponen al abuelo de. De Koji Kabuto. De Koji Kabuto, ¿no? Kabuto. Koji Kabuto. Y cómo le da a Mazinger y cómo Mazinger lo ven así. O sea, unos lo ven así como un dios y otros lo ven como un demonio. Claro. Como te lo ponen siempre, de que es un dios o es un demonio. Y pues así lo ven. Los malos lo ven, dicen, es un demonio. Y bueno. No. Los buenos dicen, o sea, la gente normal, un demonio. Y luego los Mikenes y el Barón de Shibura y todos, es Zeus, es un dios, que no sé qué tanto. Pero es un personaje está muy padre. Muy, muy padre. O sea, ojalá. Pues ya es la animación nueva del tipo de anime. Pero es muy cierto lo que dice, que es muy complicado revivirlo a estas alturas del partido, ¿no? Con todo lo que ha salido de robots y todo eso. Bueno, perdón. Es que debe haber sido antes. Hay que dársela a J.J. Bueno. Abrams, güey. Sí. A como estamos ahorita, no sí, creo sí. Que nos. Bueno, y siguiendo con Guillermo del Toro, otra nota que sale sobre Guillermo del Toro es que ha terminado y entregado ya su guión sobre la versión de Dark Justice League para la Warner Brothers. ¿Recuerdan que se había comentado que estaba trabajando en ese proyecto? Bueno, pues acorde al propio Memo, en el filme podríamos estar viendo al equipo conformado por John Constantine, Swamp Thing, El Demonio, Deadman, Spectre y a Satana. Y luego, ahora con eso de que la serie en la televisión no le está yendo pues tan bien como pudiéramos decir, ya ven que comentábamos el episodio pasado, de Hellblazer, ¿no? De que pudieran pasarlo más bien a, de la NBC a una cadena más chica como el Sci-Fi Channel, pues igual no habría tanto conflicto en que hicieran el filme con el personaje de Constantine. Ahora, el proyecto pues ya está ahora ya en manos del, de la productora, y pues va a faltar nada más que le den luz verde, ¿no? Entonces, pinta que... ¿Qué es lo más seguro? Sí, pinta que sí. Y en la sección de Se lo come crudo, anoche tuvimos el episodio final, o bueno, anoche, antenoche, depende qué día lo estén escuchando, pero el domingo en la noche tuvimos el episodio de final de media temporada de The Walking Dead. La serie tiene sus finales 8 episodios a partir del 8 de febrero del próximo año. No spoilers. ¿Hasta cuándo? 8 de febrero. A la madre. Sí, hasta el 8 de febrero regresa. Así que a traumarse y ni modo, pues es el receso de fin de año. Al luego, menos no es como... Juego de Tronos, oye, que ese sí es un año completo. Sí, no, ese sí es un añito completo. Y luego, hubo un escándalo que se suscitó el domingo, desde el domingo en la noche, porque los el community manager de la cuenta oficial de The Walking Dead, que maneja la cuenta de Facebook, de por sí la de Twitter cada rato se sueltan diciendo spoilers, pero el de Facebook se la bañó. Ese neta gacho, o sea, gacho. Sacó el... hay un, bueno, ya sabemos que siempre para los finales de temporada y para ese tipo de episodios, alguien muere. O sea, ya es así como que... Sí. Ya. No, no es spoiler decir que alguien va a morir, ya sabes. Pues soltó la sopa aún antes de que el episodio fuera transmitido. No. Porque primero sale en Pacífico. ¿De quién iba a pelar? O sea, porque pues ya ven que parece en Estados Unidos tiene entre sus horarios. Sí. Entonces, apenas pasó el primero, el de Pacífico, y soltó el spoiler en Facebook. Error. No. La banda se prendió espantosamente. Claro que pues los que somos de internacional, pues ya ni qué decimos. O sea, digo, por ejemplo, el lunes, hoy que estamos grabando, están pasando apenas en Latinoamérica, sí, el episodio ahí en Fox. Entonces, pues ya spoilerio quién es el que muere. El que le tocaba. Exactamente. El bonito. Entonces, de la rosca. Sí, sí, se hizo un escandalazo y todo el rollo. Y así que, pues, gracias. ¿Tú supiste quién es? Sí, ya supe. ¿Tiene que ver con cómics? No te voy a decir nada. Qué bueno. Sí, no, pero yo me quedé así como que. Hijo, ya tenía el puño listo. Hijo de tu madre. Pero bueno, otra cosa que yo sé que los tenía con el pendiente es algo que se ha estado rumorando desde el inicio de esta temporada, y hablamos sobre la supuesta sexualidad del personaje de Daryl Dixon. Todo esto viene porque Frank Darabont, que fuera productor de la serie, en algún momento hizo el comentario de que él quería que el personaje fuera un gay de prisión. ¿Se acuerdan que ya incluso lo habíamos comentado en alguno de los episodios? Bueno, pues el creador de la serie, y pues hablando desde los cómics, Robert Kirkman, habló ya de manera oficial sobre este tema y aclara que no, que aunque hasta el momento el personaje en la serie se ha mostrado asexual, en realidad es heterosexual. Así que prosigan en paz para las o los que tenían la duda. O sea que sí es machín. Exactamente. Pero corre para tercera. Sí. Corre para tercera. Donde pone el ojo. Es macho calao. Donde pone el ojo, atina la flecha. Mientras no demuestre lo contrario. Disculpen. Entonces, tengo mis dudas. Entonces, pues bueno. Y en la sección de Bienvenidos a Westeros, ya tuvimos el primer teaser, y muy extraño, por cierto, para la nueva temporada de Game of Thrones. El de Arya, ¿verdad? Exactamente. En él vemos a Arya teniendo visiones sobre los eventos del pasado o del posible futuro de lo que esté por suceder. Asimismo, se anuncia un nuevo sitio alterno llamado Three-Eyed Raven, o el Cuervo de los Tres Ojos. Así que de seguro vamos a estar viendo este tipo de teasers con la visión. Sí, no, está padre. No voy a describir lo que aparece en el teaser para darles oportunidad de que todavía lo vean, porque es como está que padre. Sí, está muy padre, pero está muy críptico. Entonces, igual muchos de ustedes todavía no lo han visto, pero en el próximo episodio les comento exactamente de lo que está haciendo referencia. Y en la sección gubernamental del programa, Netflix anuncia que ya hay fecha de estreno para la serie de House of Cards en su tercera temporada, para el 27 de febrero del 2015. Así que pongan sus agendas y Frank Underwood regresa. Y regresa como el presidente. Adiós, Obama. Y en la sección de Todo es maravilloso hasta que comienzan los gritos, tenemos ya el primer tráiler de Jurassic World, el nuevo filme basado en Jurassic Park, que nos maravilló a todos de niños en los 90. Orgasmos everywhere. Y que tuviera otras dos secuelas, por cierto, no tan buenas. El tráiler, la verdad es que es fantástico y captura la esencia del primer filme. Gachote. ¿Qué te parece a ti, Arturo? si vieran su cara ahorita. No, manches, es que ¿por qué me preguntan a mí? Pues ya saben la respuesta. Este, por favor. No, esa me la voy a guardar ahorita para el rato. Es que espérate. Maravillosa, maravillosa. Este, a pesar de que manejan el mismo escenario, la misma isla es Hawái, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es Hawái. No, no, no. Es, no, es la isla Honolulu. América, okay. ¿No? Como por Cuba. Es la isla Dunbar, en Costa Rica. Ahí. Bueno, por ahí. Este, maneja. Bueno, para empezar. La selva, la humedad, ajá, el rollo. No, cambian el trayecto, las vías, ya que, o sea, ya antes eran unos vehículos no tripulados, por medio de magneto, una vía, sí. Maglev. Y ahora cambia por una especie de monorriel, ¿verdad? Panorámico. Sí. Sí se fijaron, ¿no? Y luego las burbujas que caminan sobre entre los dinosaurios. El concepto de que ya ahora no nada más es clonar, sino poder manipular el ADN. Bien. Y crear nuevas criaturas. Eso también, así como que digo, bueno, es muy fantasioso, pero dices, astuto. Sí. O sea, pero... el dinosaurio que vayan a crear va a estar desgraciadísimo. Y bueno, pues ya con todo lo demás, la escena en donde se comen al tiburón blanco, yo creo que a todos nos dejó así de sí. Ya, así sí. Como que, ¿verdad? Y sí. Keiko. Y pero sí me parece que puede ser una buena película por lo que fue Jurassic Park, ¿no? Sí, se ve sí. Como que uno de los grandes contendientes de la taquilla el próximo sí, año, ¿eh? sin duda. Sí. El trailer es... Sabemos cuál va a ganar, ¿verdad? Pero aunque, no puede dar batalla. Ahorita llegamos a eso. Aunque hubieron algunas críticas con el CGI de la puerta del parque. O sea, ya si te pones a verlo, sí se ve así como que el efecto todavía no está 100% logrado. Al 100. Sí, sí se ve medio ficción. Sí, o sea, como que las texturas todavía le faltaba un par de renderizadas, un algo, ¿no? Pero los dinosaurios se ven con madre, eso sí se ve con madre. Y al final de cuentas, pues, nos interesa por los dinosaurios, entonces sí. Ahí se ve genial. La elección del actor principal, ¿te agrada? Claro, es Star-Lord. ¿Pero les agrada? O sí. ¿Te atino? No, sí, pero digo, porque es reciente Guardianes. Sí, oiga, o sea, ya con el papel de Star-Lord, pues ya va a estar cañón. Sí, porque hay que recordar que Chris Pratt no es actor nuevo. O sea, él ya tiene buen rato también actuando. Pero lo malo, fue el que más pegó. Lo malo es que sus papeles no han sido muy así como muy que muy destacados. Exactamente. Como de hecho, estaba gordo. Estaba gordo. Oiga, y para la de Guardianes de la Galaxia bajó mucho de peso. Y sí. Un comentario. Fuera de esto, más bien hablando de los efectos especiales que sí se deben de cuidar bastante. Ayer me chuté. Yo creo que pues, es la primera vez que veo Titanic completa, ¿está? ¿Cuál? Completita. Titanic. Okay. No la había visto. Hay una escena en donde quisieron dimensionar el barco de manera digital. Y al momento de estar alejando la cámara, se ve que están en alta mar y entre las chimeneas del barco hay aves volando. No cuidaron ese detalle. ¿Cómo van en alta mar? ¿Va a haber aves? Se les fue. Buen punto. Sí. Se les fue, sí. Bueno, pues el filme de Jurassic World es protagonizado, como comentamos, por Chris Pratt, que pues, es Star-Lord de Guardians of the Galaxy, por la guapísima Bryce Dallas Howard, por Vincent D'Onofrio, que es Fisk en la serie de Daredevil de Netflix, que va a estar por salir ya. Y Jurassic World pues, es dirigida por Colin Trevorrow y tiene su fecha de estreno para el 12 de junio del próximo año. O sea, pleno verano. ¿Va a ser bueno? ¿Ya? Sí. Una temporada para estrenarla. Y en la sección donde la diversión es como de nano, Peter Jackson comenta que la batalla final y conclusión de los tres filmes para The Hobbit tendrá una duración de entre 20 y 25 minutos del filme. ¿Qué? ¿La pelea final? Dije, ¿qué? Así como que... la batalla perra. De los cinco ejércitos. Sí, la batalla ya, la 25 perra. 25 minutos, entre cara. 20 y 25 minutos va a durar la batalla. Ay, a ver si al final de cuentas nos estamos. Ya que se acabe. No, eso no va a pasar. No. Yo que subo el cerro. Ahora, el tercer filme no durará tanto como los anteriores. Hay que descartar eso. Rescatarlo porque solo tiene una duración reportada de 144 minutos. y es la menor de todos los filmes que se han hecho hasta ahorita sobre Tierra Media por parte de Peter Jackson. Se les acabó el libro. Sí, pues la neta sí. A eso hay que quitarle la interminable lista de créditos. Así que pues no es mucho si comparamos con las previas. O sea, son 144 minutos menos los 10 minutos de créditos que se avientan. Entonces son como 130 minutos de película. Sí. Entonces es poquito más de 2 horas. Realmente no es tanto. Pero donde sale uno con algo de raya. Porque a veces de esas películas sale uno plano del trasero porque son 3 horas, no manches. No, no, mucho. Y no has visto las películas y no has visto en las versiones extendidas. No, no, pues te olvidó, no. Las versiones extendidas. Tantito. Las versiones esas son extendidas para verlas son... acostado. Acostado, sentado, de pie. Y lo ya se acaba. Y ya se acaba. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana, la nueva serie animada de Star Wars estará situada dentro de la línea actual de la nueva trilogía de filmes. Ojo, no es la de Rebels. No, no, no. Y sí, habrá una nueva serie animada. La de Rebels, que está ahorita actualmente transmitiéndose, que está entre pues, la trilogía original y la serie anterior, que era la de Clone Wars. Pero en esta, muy seguramente, pues la serie... será una serie que acompañe a los hechos de los filmes principales con otros personajes, con es el puente, con las consecuencias de los hechos de la trama principal. La idea de la serie es que sea un acompañante, tipo como la idea original que se tuvo con la de Agents of S.H.I.E.L.D., que fue un acompañante de las películas, bueno. Pero pues ahí luego la cagaron, ¿verdad? Ya terminó siendo otra cosa. Entonces, pues es Star Wars, güey. O sea, lo que y nos formaba está fantástico. Y también cuando hubo la de Guerras Clónicas, que enlazó perfectamente la historia ya para el... Exactamente. Para empezar. Bueno, y no fue exactamente entre las historias, fue más bien para el episodio 3. Para el episodio 3. En donde termina Guerras Clónicas, empiezan los chingazos en la película. Sí. Y así, bien, así, bonito. Así quiero que sea, por favor. ¿Sí viste las 6 temporadas? No, es que hubo otra de la Guerra de los Clones antes. Uh-huh. Y salió otra. Ah, esa no la vi. Sí, la de Lost Missions. Uh-huh. Bueno, la noticia triste es que Darth Vader ya enloqueció. Bueno, bueno, más o menos. Pero sí. Pues que no se había muerto. No, o sea, sí enloqueció. Resulta que el actor David Prowse. El actor David Prowse, que ya tiene 88 años, quien fuera el actor que hiciera de Darth Vader físicamente, dio a conocer este fin de semana en un diario británico que le hubiera encantado haber podido formar parte de alguna manera en la nueva trilogía. Pero debido a que padece de demencia, esto ya no será posible. Él fue diagnosticado clínicamente con este padecimiento en el verano y comenzó apenas a tomar medicamento hace pocas semanas. Entonces, pues la noticia es triste porque, pues bueno, pues es un actor que realmente es querido por todos los fans de la saga. Los que tuvieron el gusto de conocerlo en algunas ocasiones vino a México. Saben que es una persona muy, pues muy humilde, muy accesible, o sea, siempre estuvo con los fans cerca, etcétera. Y pues ya su padecimiento, pues obviamente ya le va a restringir en cada, pues, oye, sus apariciones. Oye, pero el públicas. Legado que dejó es increíble, o sea. Sí, no, es fantástico. Y aún así no fue un rostro, o sea, nomás es... No, es nada más la presencia. Pero el hecho, o sea, él le dio vida al final de cuentas, ¿sí?, al personaje. O sea, a lo mejor dice, bueno, cualquiera pudo haber usado la armadura y moverse. No. La presencia que le dio al personaje. No, es como portas. Eso, o sea, todo eso, mis respetos, ¿eh? Exactamente. Sí, el porte que le dio. Entonces, pues esa es la noticia triste del lado de Star Wars. Y en la sección de No Podemos Tener Suficiente de Morena Baccarin, ya habíamos comentado que la veremos en la serie de Gotham como la doctora Leslie Tompkins. Bueno, pues ahora la actriz tomó otro papel en una serie de superhéroes. En este caso es en la de Flash. Por lo pronto será la voz del asistente digital del doctor Harrison Wells, Gideon. Entonces la vamos a estar escuchando ahí en la serie. Y en Supergirl, ¿recuerdan que se está preparando la serie basada en la hija de Krypton? Bueno, pues su productor, Greg Berlanti, comenta que la heroína pudiera estar compartiendo el mismo universo que Flash y Arrow. Qué buena onda. Sí, lo que no pueden hacer en las películas lo están haciendo en las series. Sí. Oye, pero Flash está muy bien, ¿eh? Sí. Muy, muy bien. Sí. O sea, muchas veces las critican, por ejemplo, tanto a la de Arrow como a la de Flash. Y pues sí, tiene sus puntos que sí son bastante... Como cualquier sí. otro, o sea no todo es... Por ejemplo, pues sí, Arrow es básicamente Batman, pero tirando flechas, o sea, pues sí es cierto. O sea, no lo puedes negar. Ahí tengo una pregunta, yo que no la he visto. ¿Cuál? ¿Ya salió lo del guante del box? ¿Cuál? Las flechas con guante de box. Ah. Creo que hay un episodio donde hacen una referencia, pero no me acuerdo en cuáles. Y es en la segunda o en la tercera temporada, creo. Ah. Pero es que como esta temporada no la he visto, me estoy esperando hasta que salga la temporada completa para echármela. Ah. Sí, por ejemplo, la temporada 2 no la vi hasta ahora que salió en el set de Blu-ray. Y ahí me la reclamé toda porque pues, es que así entre semana me desespero. Pero bueno, en Hell's Kitchen ya se terminó de filmar la fotografía principal de la serie de Netflix para Daredevil. Esto lo comentó su productor, Steven Dick Knight. Yes. Y comenta que la serie tendrá evidentemente muchos easter eggs y que sí, está basada en la obra de Frank Miller, pero por lo menos en el lado visual. Comenta que pues, sus diseños fueron solamente pues, la inspiración para el look y el ambiente de Daredevil. Esa serie le tengo bastante, bastante fe. Sí, van a respetar. Netflix, sí, nada más Netflix. Sí, van a respetar que es ciego. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, ya. Porque luego salen con su. Sí, no, sí, de hecho está bastante pegada. Y luego, en un Fantastic Four. Ya no. Parece que ya tenemos por fin una sinopsis oficial del filme a cargo de la Fox para los Cuatro Fantásticos. Y pues todo indica que se confirma lo que ya habíamos comentado hace un par de semanas sobre el filme de aquella trama bizarra. La sinopsis va como sigue. The Fantastic Four, una reinterpretación contemporánea del equipo original y de los superhéroes más antiguos de Marvel. Se centra en un grupo de cuatro jóvenes marginales que son teletransportados a un universo alterno y peligroso, que alterará su forma física en impactantes maneras. No, pues ya. Sus vidas irrevocablemente cambiadas y ahora formarán un equipo en el que deberán aprender a aprovechar sus enormes nuevas habilidades y trabajar juntos para salvar a la Tierra de un ex amigo convertido en enemigo. O sea que casi que sí, son los X-Men. Es lo mismo, nomás que ya, X-Men, pero en lugar de ir al espacio se van a otra. Ay, no, qué asco. Sí, no, o sea, y si fijan, es básicamente la trama que se había filtrado hace, ¿qué fue? Sí, como cuatro semanas, más o menos, que habíamos comentado. Que es adoptada. Que Sue Storm es la adoptada, y bueno, pues. Espero que hagan lo mismo, que se escuche Los Cuatro Fantásticos Días de Futuro Pasado. Y en la sección, puede que sí, puede que no. Una de las favoritas de este nuevo universo de Marvel es Maria Hill, interpretada por la bellísima de Cobie Smulders. Y pues el asunto es que estaría participando en la tercera entrega de Capitán América Civil War. Si recordamos, el personaje de Maria Hill en los cómics es sumamente importante en esta trama, pues ella es la que se pone en contra del Capi al entrar en vigor el acta de registro de superhumanos. Y vaya que le da casería al Capi. El problema es que Cobie Smulders acaba de anunciar que está embarazada. Así que su participación puede depender de qué tan avanzado esté su embarazo para cuando la producción dé inicio. Pero pues... ¿Se puede aplicar la que le hicieron a esta...? Sí y no. El problema es qué tanto esté de embarazo. Porque, ejemplo, Scarlett Johansson estaba apenas en sus primeras etapas de embarazo. Entonces pudieron digitalmente, literalmente, redibujarle el vientre. Porque en realidad eso fue lo que le hicieron. Pero ella todavía tenía movilidad, podía hacer cosas, etcétera. Para cuando empiece la producción de Capitán América 3... Pues Cobie Smulders puede que ya esté en un estado muy, muy avanzado su embarazo. Y eso ya no sería posible. Pues póngale que el Capi la embarazó y ya, hombre. No, es virgen. Por eso se lo quiere. Es virgen, acuérdate. Pero deja tú, por eso se lo quiere. Por eso se va atrás de él. A ver, ahora me cumples. Y bueno, y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, ya se confirmaron las fechas para los reshoots de Age of Ultron. Que si bien recuerdan, ya se terminará la fotografía principal hace un par de meses. Bueno, pues las nuevas tomas se llevarán a cabo en enero y estarán convocados los actores de Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Bettany, Scarlett Johansson y, la sorpresa, Tom Hiddleston. Loki. Lo supuse, no podían dejarlo fuera, ¿no? Sí, o sea, ahí vamos a tener en Age of Thrones a Loki. ¡Yes! Y en la sección de los dineros. The Hunger Games Mockingjay, parte 1. Ya pensé que iba a ser la de Arturo, la favorita de Arturo. No, todavía no llegó ahí. Juntó casi 82.6 millones de dólares este fin de semana de celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos. Y con... perdón. Y con ello junta 225.7 millonzucos localmente. Nada, nada mal. Por su lado, Interstellar ya pasó la marca de los 450 millones en la taquilla sideral. Digo, local. Y ahora que la vi, digo, peliculón. Espérate, ahorita llegamos a eso. Y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera... Arturo. Lo vi, no. Esta semana no hubo nada. Te salvaste. Ah. Eso creen. Sí, no, te salvaste. No, no, no. Ya estamos haciendo la tanda, ¿eh? Vamos a hacer la tanda para... ¿Las armaduras? Sí. Pues queremos, ¿no? ¿O sí? Sí. O sea que no nos alcance todo el dinero, ¿eh? Pero, pues ya, bueno, la nueva, ¿no? Pues es que está muy indeciso. Bueno, sigamos. Ahorita llegamos ahí. Bueno, In Memoriam. Chespirito. Se fue el Chespitiro. Chespirito falleció. Yo aquí tengo que hacer un comentario ya un poco más personal. Ahora muchos comentarios estuvieron haciendo, pues desde que se anunció el fallecimiento de López Bolaños, de que era un escritor mediocre, de que sus personajes eran misóginos, de que hacían estereotipos muy mal plan de la mujer, de los ancianos, X, Y, de los niños, etcétera. Exactamente. Pero muy tonto en sí. La verdad es que si lo vemos realmente de manera objetiva, no podemos dejar a un lado de que él es pieza fundamental de la historia de la televisión en México. Sí. Sus programas trascendieron por generaciones. Trascienden todavía. Y no solamente en México, sino en Sudamérica. En Sudamérica todavía es muy visto, es muy, muy seguido. ¿Tiene estatuas hechas? Es un personaje de cultos, o sea, sus personajes son de culto en muchos países. En España, Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, o te guste o no te haya gustado, es un personaje que marcó y definió la infancia de generaciones. Sí. Digo, yo sí lo vi y la neta sí me gustaba. O sea, ¿por qué me hago, güey? Me gustaban unos personajes claro más que otros. Fíjate que mi papá no me dejaba verlo. Yo recuerdo que terminábamos de cenar y empezaba el Chavo del 8 y no nos dejaba verlo. Pero sí recuerdo que ya después, como fue eterno, sí, lo vi y los chistes se me hacían muy blancos y te hacían reír. Tan es así de que lo ves todavía y el mismo fregado chiste lo escuchas y te hace reír. Y es que ese es uno de los detalles que, por ejemplo, a López Bolaños yo le reconozco. Sus chistes son atemporales. O sea, parece que es el mismo México de hace 30 años. O sea, siguen calificando. Entonces, ¿sí? Dices, o sea, por ejemplo, sus películas eran muy buenas. Por ejemplo, la del Chanfle. Yo me reí muchísimo cuando vi la del Chanfle en aquel entonces. El Charrito. El Charrito era fantástico, ese personaje. Y digo, la verdad es que a veces empezar a redimensionar o repensar, así como que verte de muy intelectual y decir, es que era un personaje X, Y, Z, pues tampoco vale, o sea, no es para ese punto. Desgraciadamente también coincidió en una etapa en la cual ahorita en México estamos viviendo muchas cosas y pues como que eso también le pega en contra, ¿no? O sea, ya también hasta es un complot del gobierno para que se haya muerto ahorita. Porque y desviar la atención, o sea, no mames, ¿va? Se hizo un negocio, o sea, es un negociazo ahorita lucrar con la muerte de él, ¿no? Exactamente. Pero, te digo, ya, si lo vemos objetivamente, no puedes negarle que es uno de los pilares de la televisión mexicana. Y es justo su lugar. La verdad es que es justo su lugar. ¿Te gusta? Así como el de Cantinflas. Exactamente, así como Cantinflas, o así como muchos actores, escritores, Chabel, productores. Chabelo no se muere, ¿verdad? No, todavía no. Ah, bueno. De hecho, vi un chiste que Chabelo y Silvia Pinal pasaban a la final. Sí, muy bueno, ¿eh? Entonces, pues, la verdad es que pues descansa en paz, Chespirito. A muchas personas, la verdad es que sí les... Y yo creo que es el único superhéroe mexicano, ¿verdad? El Chapulín Colorado. Chapulín yo creo que sí les da en la madre a todos, porque con su chicharra paralizadora, ¡ting! y les parte el guiloche. ¿Sabes qué? Lo único que podría decir que no estoy de acuerdo que hagan. Y las y más en pastillas las de Chiquitolín. ¿Cuál? Que estén pase y pase. Sí, pues es que pase, es esa parte morbosa, ¿no? Así como que... Y sí, así como que, ok, ya, o sea, ya... De hecho, el mismo día la red estaba así como que, ay, ya, güey, ya, chole con eso. Descanse en paz, Chispi, como, o sea... O sea, deja tú eso, o sea, eso no me parece mal. Sino que la televisión, ¿qué empezaron? Las películas, las series, sí, y todo, o sea, pues también denle un tren... Eso te digo que lucran un bajoncito, con, sí, lucran, o sea, eso, ¿no? Podría haber sido la serie un día, las películas otro día, sí, o sea, esta sí, otra serie otro día, pero... pero todo seguido. Sí, y no, todo el, seguido, el enfoque mediático se pasa en ocasiones, ¿no? Y esta es una de esas claras donde ves que sí se pasa. Por ahí anda en YouTube un video de Florinda Mesa agrede un reportero. Ay, pues, no mames. No mames, el pinche reportero está encima de ella, en el sepelio de su esposo también, no chinguen, o sea. Y lo de la mano del... Se mete una reportera a la mano a la camioneta casi así, colgada y lo le cierra. Pues, sí, no, no mames, o sea, sí, yo, o sea, la neta, si alguien hubiera hecho en ese pelo, yo creo que cualquiera de nosotros le hubiera dado un poco. Claro, o sea, así como sí, que no fue. Una PC, pero bueno. Ahora sí, quiero hacer una pequeña comparación para los que digan y estén en contra del pequeño gobierno de México. A ver. ¿Cómo es posible que Chespirito, o sea, con todo lo que hizo, todo el país, todos los países extranjeros, cómo pegó? ¿Viste la herencia, la herencia que dejó a su familia, verdad? Más o menos, ¿cuánto fue? No, fíjate que no lo vi, ya no... 1.800 millones de pesos, creo. O sea, vámonos. Fíjate. Astuto, musical. No se puede comprar la casa. O sea, exactamente, o sea, te quedas como alguien así que pegó mucho más de lo que dice la otra señora, que ¿saben quién es? ¿Qué pues? O sea, es cuando te quedas así como que, pues, menos te la van nada a creer. Nada inteligentes, por supuesto. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, y sí. si nos cae gobernación, fue un gusto verlos, que nos escuchan. Ahí tengo el sable, no te preocupes, la entrada no pasa. ¿Y el santo no es también un héroe mexicano? Sí, Calimán. Claro, sí. Oye, o sea, Calimán. Hicimos, Calimán. Afuera hicimos nuestro programa de desde la tercera, sí, nuestro especial de lucha libre. Pero sí, ¿no? También. Sí. Bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Fue inicio de mes y por lo tanto toca la actualización de contenidos. De hecho, hubieron algunas muy buenas. Hay mucho contenido otra vez para niños, o sea, que si son papás, hay mucho de Cartoon Network que entró ahora en esta actualización, pero mucho, ¿eh? Clone Wars. No, Cartoon Network, producciones de Cartoon Network. Y luego... Pues esa era de Cartoon Network. No entré exactamente. Pero bueno, de las que entraron es Capitán América, pero la versión de los años 70. No manches, ¿neta? Sí. Para que la vean, está... Se van a morir de la risa. Parece cómica, pero no lo es. Es en serio. Ma. Y luego la del transportador. Ah, ok. El Imperio de las Hormigas. El Imperio de las Hormigas es una de esas películas de clase B de los 50. ¿Se acuerdan cuando platicamos del programa de monstruosidades? Sí. Es de ese estilo. Es, pero de... Y luego, una película... Exactamente. Una película de terror que se llama La Casa de Alado con Jennifer Lawrence. De hecho, esta película estuvo guardada un buen rato porque no la encontraban fecha para... Que para estrenarla. Y cuando la estrenaron resultó ser así como que nadie se dio cuenta. O sea, ya había perdido el boom la película. Pero bueno, ahí está también ya. ¿Es de miedo o de qué? Es de miedo. Sí. Sí. Y luego viene un clásico que Arturo estoy seguro que la has de haber visto. Tell me. Cruel. Sí, cómo no. Buenísima, cabrón. Sí. No. ¿Platico? Tenía una estrella como que aventaba, sí, y que giraba. Sí, era una estrella boomerang que con la perrota. Oh, y... No, no, no, cuenta. Era un personaje estilo He-Man. Ajá. Así, era un bárbaro. Que se iba a rescatar a un castillo a era como una versión entre Conan, He-Man y así. Sí, Dunas, hechiceros. Una cosa extraña. Sí, sí. Y entonces, a lo mejor si la veo sí me acuerdo, pero me suena. Entonces su arma no era una espada, era una estrella que volaba y lo mataba y lo regresaba a su dueño. O sea, salían unos como Stormtroopers negros, Y luego también un cíclope que tenía unos caballos blancos, que eran unos percherones que corrían quién sabe cuántas leguas en una noche, o sea, va madresísimas. Me suena. Y cuando corrían dejaban lumbre. Sí, ya. No, ya es un clásico de la ciencia ficción ochentera. Entonces, si no la han visto, véanla. Spoiler: aplastan en una piedra de puerta, aplastan al cíclope. ¿No se acuerdan? Sí, le ve el ojillo así. Le aplastaron el ojo al cíclope, güey. Simón. Literalmente, pues es en serio, no es albur. Bueno, y luego, Terminator. I'll be back. ¿La primera? Sí, la primera. Ah, esa es qué buena onda. Y luego, otra que también tiene muchos fans. Yo no soy muy fan, de hecho, de estas películas, pero sí sé que son muy seguidas. La batalla de Riddick. Yo la vi y está... Dominguera. No, dominguera. Luego, Beetlejuice. Beetlejuice. A mí sí me gusta. Beetlejuice. Gremlins. Gremlins es una película, ¿no? Fantástica. En mis tiempos de morrillo me daban miedo los Gremlins. Oye, no, de hecho ando buscando el bocho del M2 o Outward en escala 1.64 de los Gremlins. Ok, por si alguien lo encuentra. Luego lo traigo. Luego. Sí lo va a conseguir. La de Liberen a Willy, parte 3. Porque... esas también aburrieron. Sí. Luego, otra que no se pueden perder: Superman 2. Mm. Ahí está también. Las originales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las ¿y originales. ¿Está la 1? No. Ah. No, está la más la 2. Luego la de Willy Wonka y la fábrica de chocolates. A mí sí me gusta. La primera, la de No la he visto, yo vi la nueva nada más. A mí las dos. Sí. Ve la primera, es mucho mejor que la última. Las dos me gustan. Okay. Luego, Adventure Time. La hora de la aventura. ¡Ah, no manches, qué buena onda! Ya entró. Y... ¿No han visto esa serie? No, no. Está bien padre. Eso es lo padre de la serie. Pues, o sea, te lo pones mucho como series. O sea, como. Yo creo que si necesitas formarte un churro para más entenderla. O menos. Sí, porque está. Nada, si entendí la de Lost, yo creo que entiendo cualquiera. Si te fijas, bueno. O sea, nunca te dicen qué mundo es, nunca te dicen qué, dónde es. Y después te lo ponen como que es un mundo apocalíptico. Está. Sí lo comentamos. Está de ensalada. O sea, está muy bien. Luego la otra. Las tonterías están padres, la neta. De series. La de White Collar entró en una nueva temporada. Luego, hay una serie que no se pueden perder y que acaba de entrar su segunda temporada. Si no han visto la primera, échensela. De hecho, es una temporada corta. Creo que son 8 o 10 episodios. Vikings. Salió en History Channel. Es muy, muy buena. Es serie. Vikings. Ajá. Vikingos. Es una serie situada en esa época de los vikingos. Es muy buena Vikingos, ¿eh? De hecho, acaba de pasar hace poco, ¿no? En Nat Geo. En History, ¿no? History. Está pasando. History, no sí. ¿Sí es esa? Sí, es esa. Ah, bien. La serie acaba de salir su segunda temporada ya ahí en Netflix. Ahorita creo que ya están por comenzar la tercera en el History Channel, pero la verdad es que es muy buena. Ahí se ve cómo aguantaban los vatos acá. Sí, toda su cultura. Se avientan a conquistar al final de cuentas. De hecho, tenían una especie de droga que era cuando se ponían acá locotes y se iban a pelear con los... Sí, ¿verdad? Cuando veían a Thor. No, es... Vean, la serie es muy, muy buena. Entonces, si no han visto la primera, pues aprovechen y échense un maratón. ¡Sí, señor! Y luego, la serie nueva que hicieron de La Bella y la Bestia, también está. Luego, la serie de Elementary, que es una versión moderna de Sherlock Holmes. Yo pensé que la serie no le estaba yendo muy bien, pero ya va en la tercera temporada. Entonces se acaba de estrenar la primera. Entonces, échenle un ojo si gustan. Y la serie, una serie que habíamos platicado ya en algún episodio anterior, la de Under the Dome, debajo del domo. Creo que está un poco aburrida, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho ese tipo de historias. No sé si ya lo había comentado. Yo no entendí qué es lo que pasa, o sea. Yo empecé aparece a ver la primera temporada y está más o menos. De hecho, hasta en Los Simpsons salió. Pero se empiezan a enredar las historias. Hay varias historias ahí que como están enredadas y. No te explican qué es lo que pasa. Seguí viendo la segunda temporada, no. No te explican qué es eso del domo no. Y nada. No, okay. Entonces, está la primera temporada. De hecho, yo no la vi. Yo creo que la voy a empezar a ver nomás para quitarme la espinita. Y luego de ahí nos vamos al box office de esta semana en México. En primer lugar, pues está la de los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1. Sigue en su segunda semana en primer sitio. ¿Sí está buena? Está muy buena. Sí, a mí sí me gustó. Muchos estuvieron criticándole que no está buena, etcétera. Pero la verdad a mí se me hizo una buena adaptación. Como lo comentamos en el programa pasado, sufre del problema de las películas que dividen en dos partes. Esta es la parte lenta. Ah, ok. Pero es buena aún así, o sea, la película es buena. Y luego, en segundo sitio está la de Grandes Héroes o la de Big Hero 6. ¿Qué tal esa? No he ido a verla, pero ya todo el mundo me la recomiendo. Punto com. Y hay una escena oculta. Tiene una escena post-créditos. Sí, y ahí donde sale este cuate, ¿cómo se llama el que hizo los? ¿Stan Lee? Sí, hay un cameo con Stan Lee. Ah, qué padre. Sí. Luego, en tercer lugar está una que se estrenó, Quiero Matar a Mi Jefe, parte 2. No. Vi la primera y no. Sí, no, esa yo ni siquiera. Es comedia gabacha. Gabacha. En cuarto sitio está una que se estrenó, pero sabrá Dios dónde, que se llama Paddington. ¿Ah? Sepa la noche. Es como que de un oso. Sepa la noche. No tengo ni idea de qué feo es eso. Luego, en quinto lugar se estrenó la de Rec 4, Apocalipsis. También sabrá Dios en dónde, porque... Rec 4. Sí, ya van en Rec 4, o sea... Apenas vi la primera. Va a ser como Tiburón 29, ¿verdad? Sí, no. Como ya. Rocky 25, ¿verdad? Oye, hablando de los memes de Star Wars, hay uno del 2015 cuando va Marty McFly al futuro. Ah, sí. Que en lugar de Tiburón, está la de Star Wars. ¡Ah, pirro! Chido. En sexto sitio... Interstellar. Ahora sexto. Sí, Iván, oh, Dios. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Ya por fin la viste? Sí, ay Dios, ¿qué puedo decir? Traigo el soundtrack ahí en la camioneta, ya con Es maravillosa la película. Pues, es una ¿cómo joya. Se ve el ¿cómo le dicen del horizonte? No manches, o sea, y luego cuando ya te empiezan a unir todas las partes de del tiempo y de todo eso, te quedas. ¡Órale, qué loco! ¿Sabes por qué te la recomendábamos tanto que fueras a verla? Sí, pero, o sea, pasó lo mismo de nuevo. Dos horarios al día, oye. Sí, no, sí que... dije. Lo bueno fue que entramos al de las 7 de la tarde, entonces pues salimos tempranito del cine. Pero sí, es una película que toda la película estás así de... Es buena, pues, yo no la he visto. ¿No la has visto? Tienes que ir a verla al cine, antes de que la quiten. Vela a ver al cine. ¿Ya la quitaron? Ya la estaban a punto de sacar. Me dijeron ahí los del cine que ya la iban a sacar. ¡No! ¿Me la pellizqué? Ya nomás dos horarios, oye, pues... ¿Qué me han tenido tanto? Pelation, ya. A ver, y lo van a poner una comedia. Eso es... Ay, güey. Bueno. Luego... ¿Sabes qué fue la única cosa que no entendí? ¿Qué? ¿Qué le pasó a la Tierra? Antes de todo eso. ¿Chupó faros ya? Pues sí, pero... ¿Sí? Entonces se peló el vato y regresó y ya no hay tierra. ¡Lo habla! ¡Ay, güey! ¿Sí? Ya no te digo nada porque no la has visto. Ah, ya dijiste. Sí. Ya, no, no hemos dicho nada. ¡Ah, no la han visto! No, no, yo no. ¡Ah, yo pensé que la había visto, este no, Arturo! No. ¡Ah! Bueno, digo el final, en séptimo pues. Sitio... En séptimo sitio está La Última Profecía. Es una película. Oiga, con está, Nicolas Cage. ¿Séptima Profecía? La Última Profecía. Última. ¿Con Nicolas Cage? Con Nicolas Cage. O sea, ah, que sí. Es muy probable, o sea, que dos terceras partes del filme estén buenas y la tercera... Pss. Y el final a lo mejor vale para... Sí. Bueno, o sea, no es spoiler de eso de nada. Eso empieza al principio, lo que yo pregunto de la Tierra. Ah, no te apures. Ya no le corrijas, güey. No, es en serio, te estaba preguntando qué. Yo no me agüito. Bueno, en octavo sitio está la de Una Pareja Más Tonta. ¿Se acuerdan que la semana pasada estaba aquí en el tercero? Una cosa, sí. Pues ya bajó al octavo sitio. Claro. Hay justicia en esta vida. En noveno lugar, La Dictadura Perfecta sigue en su... Sigue, yo quiero ir a verla, por favor. ¿No la has visto? No. Está bien padre. Es que no hay tiempo. 7 semanas en cartelera esa película ya. Sí, pues sí. Ya hasta parece de la de los cristianos. No va a llegar a tanto. No va a llegar a tanto. Bueno, y en décimo sitio, esta sí la fui a ver el fin de semana, Otro Día para Matar, la de John Wick. ¡Ah, qué buena está, güey! Me divertí bastante con la película. ¿Sí? Sí, en pocas palabras, la película no tiene la historia acá del... No es la historia reveladora. Es la historia muy, muy recta. Una persona fallece su esposa. Por causas naturales. Es la del perrito y la del Mustang, ¿verdad? Sí. Ah, ya sé cuál es. Fallece la esposa, etcétera. La esposa, después ya de que falleció, le había dejado un como obsequio. Antes de fallecer, ¿no? Pues, o sea, sí. Pero para cuando ella falleciera, le dejó de regalo un perrito al tipo. El tipo, por X o por Y, pues es asaltado y le meten una madrina. Le roban el carro. Y en el robo matan al perro. Ala. Entonces el tipo de por sí. Ay, cabrón, no hagas eso, güey. Perdón. En el robo, el tipo, pues obviamente se acaba de morir la esposa. Le matan el último regalo, recuerdo, de su esposa. Y luego toda frega le roban el Mustang. Y luego todo el Mustang. Entonces, como que se encabran un poquito, ¿verdad? Nada más que resulta que el tipo este era un hiper mega matón de la mafia. Mal plan. Y pues como que se encabrona, ¿verdad? Iba y mata a todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero literalmente mata a todos? Yo perdí la cuenta de cuántos echó. O sea, no, era una matadera y está R la película. O sea, sí está de... Ay, qué... ¡No mames, güey! O sea, violencia, o sea, gráfica. Sí se ve la sangre así. ¡Cañón, güey! ¡Cañón! El tipo está perrísimo. Es una perronería la película. Está muy divertida, está padre. Es fluida. Sí, no tiene atorones en la trama. O sea, es muy, muy, muy lineal. ¿Los clichés de ese tipo de películas que no le pasa nada? De hecho sí le meten una madrina, güey. Ah, okay. Sí le meten una madrina, pero está buena. Tiene muy buen elenco también. Desgraciadamente no creo que dure mucho porque no le han hecho mucha promoción. Entonces, pues, y luego por la clasificación que es, pues a lo mejor no. Sí, entonces supuestamente ya tiene 5 semanas en exhibición. Aquí apenas. ¿Qué era? ¿Y a poco sí? Sí, aquí apenas acaba de estrenarse. Ah. Entonces no creo que vaya a durar mucho. O a lo mejor la otra es que hay muy pocas copias. Y pues de aquí a que las vayan rolando, ¿no? Digo, independientemente de que sean copias digitales, tampoco las sueltan así de 8 millones de copias digitales. Entonces, sí, porque a lo mejor no es tan comercial, ¿no? La película. Exactamente. Entonces, si tienen chance y quieren ver una de matadera, véanla, está divertida. Y bueno, y de ahí nos vamos pues a nuestra sección con el gurú del cómic. Gurú, gurú, gurú, ti, ti, ti, ti, ti. Gurú, gurú, ti, ti, ti, ti. Gurú, gurú. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estas son las noticias de cómics para esta semana. Bueno, aunque no es propiamente de esta semana, les quiero recomendar que revisen la página de Los Forasteros, su canal de YouTube, la entrevista que le hicieron a Sergio Aragonés, que la verdad es muy, muy, muy buena. Si no son fans del programa, porque a veces confían unos detallitos por ahí con el audio, vean esa entrevista de Los Forasteros con Sergio Aragonés. Cuenta una cantidad de cosas extraordinarias, de aventuras cuando él fue a Estados Unidos a conseguir trabajo. Muy, muy, muy interesante. Comenta cosas sobre la situación del cómic aquí en México, cómo ve a los artistas, cómo ve el medio, cómo ve cierto tipo de cosas. La verdad, no tiene desperdicio esa entrevista. Chéquenla y revísenla. Hicieron también una entrevista a Horacio Altuna, pero esa no la pudo revisar para ver qué tal está. Pero también otro artista de muy, muy buena calidad y de gran talla. Entonces, bueno, sería, digamos, un aviso parroquial un poquito atrasado. Y de noticias recientes, aunque no sé qué tan recientes sea, en la semana pude ir a un Sanborns y me conté que había unos tomos de Superior. Bueno, había un cómic de Superior y uno de Masks. Y yo dije, ah, qué raro, tiene la portada del número uno, de los, ya debió haber pasado hace mucho tiempo. Y entonces al momento de tomarlo vi que era un tomo recopilatorio. Ya, ah, está interesante, a 99 pesos, entonces ya tienes todas las historias a ese precio. Lo malo es que la página de Panini no lo anunciaron así como que mucho bombo y platillo, sino que checándole viene así como que dos renglones, como que, ah, salió un tomo, cómprelo. Y abajo tiene una imagen de Attack on Titan, entonces tú lo ves y como, ah, es un aviso del manga. Yo realmente nunca lo vi, o sea, como que le habían puesto una imagen así más, digamos, como que más grande, así como que específicamente diciendo de esos tomos, porque a mí se me pasaron de noche. Y no es porque me fijé así como que, ah, mira, parece este material atrasado, pues no es por eso me di cuenta. Pero bueno, ahí está esa opción por si alguno no se ha podido conseguir los cómics. La verdad, el demás sí me dijeron que no estaba tan bueno, que estaban mejor las portadas, que eran de Alex Ross. The Superior es un cómic de Miller, pero yo, por la combinación de Miller y Lionel Yu, la verdad, eso sí me gusta porque ese dibuja muy padre. Y la verdad es a lo que vas. Puros golpes ahí, superhéroes y todo lo demás. Bueno, otro aviso por parte de Panini es que ahorita está en la Feria del Libro de Guadalajara y están anunciando que ya están poniendo a la venta el manga de Naruto. Entonces sería cuestión de checar si algunas locales o stands de puestos de revistas aquí en el DF ya lo tienen a la venta. Lo más seguro es que sí, algunos ahí por la Friki Plaza. Bueno, hay que checar. Entonces ya está por salir a la venta el manga de Naruto. También otro aviso de Panini esa semana que acaban de anunciar es que sale a la venta. Déjenme checar. No, mentira, lo acaban de anunciar hace unos 15 minutos que van a tener ya sus cómics a partir de este fin de semana y en los Oxxos. Así como que, wow. Entonces ya anunciaron algunas digamos, como que lugares, por ejemplo, está Acapulco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Hermosillo, Laredo, Matamoros, Mexicali, Morelia, Nogales, Obregón, Pachuca, para que lo compre de Monroy, Tijuana, Torreón, Vallarta, Veracruz, Zamora y Zaguayo. Ahí donde son los zombies. Ahí vienen los tamales, dejan como pausa. Ok, se fue. Entonces, les comentaba que los cómics de Panini va a estar ya a la venta a partir de este fin de semana en los Oxxos. Bueno, una movida un tanto extraña, interesante, pero sería mejor verlos en los puestos de revistas, supongo. Bueno, es una opción. La verdad, yo nunca me he fijado si vendían los cómics de los Oxxos. Creo que sí tiene que ver uno que otro por ahí, pero no me acuerdo de qué tipo de cómics era. Bueno, esos serían los avisos de Panini. Vamos a checar avisos de Camite, que también hizo uno o dos. Vamos a checar que va en la página. Dio el aviso del cómic de Silent Hill, que va comencé con la historia de Dying Inside. Creo que habíamos comentado eso ya hace unos cuantos programas. Creo que por los programas de junio o julio, más o menos por ahí estábamos comentando esto, de que son varias series, entonces va narrando, digamos, como que varias partes de Silent Hill, a veces como que muy de una manera muy profunda, de una manera muy superficial. He checado algunos cómics que cuando me dieron vueltas a Fantástico y tiene un arte muy muy bueno, está padre. Se parece un poco a los cómics de este de 30 días de noche, entonces más o menos así unos tonitos así como que bastante como de brochazos. Tiene ese estilo, tiene cosas interesantes, hay unas cosas muy buenas. Y la verdad no he checado bien esta historia, vamos a ver qué tal está. Entonces va a salir una edición mensual. El guion es por Scott Siensin y dibujos por Ben Templesmith. La portada es de Ashley Good. Perdón. Déjenme checar qué más puedo decir. Esto creo que saldrá en diciembre, si no ando mal. Aunque todavía no he dicho muy bien qué onda con eso. Entonces, ahí está otra opción, un poquito de terror. Y bueno, un aviso de DC México. Que este lado sí me tomó por sorpresa. Bueno, fue como un troleo que me hizo Giovanni Arevalo. Porque durante Festo yo lo estuve preguntándole. Y también para la gente, tú puedes acercar y preguntarle cosas. Entonces me dijo que iban a sacar. Bueno, con él le comenté que anunciaran, que tuviera así consideración de nosotros los fans, los compradores, de que avisara con tiempo las publicaciones que va a estar haciendo para ajustar el presupuesto, sobre todo ahorita en diciembre, con la aguinaldo, que vienen los regalos, cositas así. Entonces ya me dijo que iban a sacar, así como que palabras sexuales, el tomo de Muerte de la Familia con la máscara del Joker. Ok. ¿Qué le entendí yo? Hace unos cuantos meses, creo que a mediados del año, o más o menos creo que por marzo, creo, salió una edición de Batman, una caja, con el tomo de Muerte de la Familia y una máscara del Joker. Así como que tú la puedes tener así, digamos, en 3D la máscara. Yo entendí eso a Giovanni. La verdad, igual fue mi culpa por no preguntar, así como que me ganó el fanboy. Me fui por lo que dijo. Y lo anunciaron apenas ayer, si no me equivoco. El tomo de Lo Mejor de ese Batman, La Muerte de la Familia. Y en la portada viene la cara con la máscara de Joker. Y así como que ok. Entonces yo así como que como le comentaba a Jorge, yo así como que ¡can! Así ¡can! ¡Llamaré! Y bueno, pues ahí está esa opción. La verdad, creo que en algunos lados todavía te puedes conseguir los tomos, los números sueltos. Tuve algunos foros ahí de Facebook. Y pues bueno, así como que se me hace muy pronto para sacar esta historia, así como que a lo mejor de ser como un clásico. Yo hubiera publicado otra historia. Lo habíamos comentado hace poquito, por ejemplo, de año 1, por ejemplo, que me ha dicho un amigo, que publican de año 1 de Batman, o tal vez, por ejemplo, año 1, año 2, que están tomos no están muy gruesos. Hubiera sido una historia interesante, pero bueno, sacaron esto, que no es. Es bastante reciente como para sacarlo. Que de hecho me recuerda un movimiento que hicieron con los de Biblioteca Marvel, que empezaron a sacar historias muy recientes en tomo de Biblioteca Marvel. Así como que no hay motivo para hacerlo de esta manera. Pero bueno, ahí está esa otra opción para los que deseen comprarla. También, bueno, anuncios ya de Estados Unidos. Va a salir a partir de, déjame checar, de diciembre, creo que sí. En la víspera de Año Nuevo va a salir el anual de Miracle Man, el anual número 1, que va a ser una historia inédita de Grant Morrison, que estuvo, digamos, en la congeladora unos 20 años, según esta nota. Y bueno, va a salir va a participar Joe Quesada, Peter Milligan, Mike Albert. Entonces todos van a estar trabajando con el guion que había hecho Grant Morrison, con sus bocetos y todo demás, todo lo que habían trabajado sobre ese cómic. Y lo van a publicar ya para para diciembre. Entonces, es una historia inédita de Miracle Man. Que, por cierto, aquí en México está saliendo a la venta el volumen número 2. Creo que Giovanni a mí me ha comentado que iban a salir los números del que van a salir, ¿cuántos números? Creo que como 4 o 5, creo que va a bajar como hasta el 8, creo. Si no ando mal, creo. La verdad es que no me he fijado bien cuántos. Creo que son como 3 historias, 3 primeros números del primer tomo. Y el 3, pues va a ir del 4 al 8 más o menos. Y así como que se van a ir yendo un poquito más rápido para los tomos. Entonces, ahí está, esta aviso. Creo que igual lo van a publicar en los tomos ya de que traiga Televisa. Entonces va a estar ahí esa historia inédita de Miracle Man. Que la verdad, como que no sé cómo le ha ido de las ventas. Yo digo que el formato sí lo le cae un poquito pesado, porque tú ves el personaje como que no es muy atrayente al inicio. Hay que dejar, digamos, avanzar un poquito la historia para que más o menos como que se agarre. Como he comentado, es guión de Alan Moore, entonces sí lo es muy. Una historia un poquito así como que deprimente, así como que toca mucho la psique de los personajes, pues realmente no son muy fáciles de digerir, pero una vez que le entiendes y ves como que sí tienes como que wow, son, estamos hablando de Alan Moore, pues sí son cómics así como que te deconstruyen un personaje y lo vuelven a construir de una forma diferente, entonces sí dejas de ver las cosas igual, de una forma deja de ver las cosas de ver las cosas igual con él. Y bueno, la última nota para el fanservice totalmente es de, bueno, un cómic de Stefan Sejic, que estuvo hace poquito aquí en la Mole Comic Con. Resulta ser que tiene ha sido el control, digamos, con él en el récord aquí de Top Cow, que ha sido el cómic que más se ha ordenado. Entonces, cómic, si conocen el arte de Stefan Sejic, está haciendo actualmente el cómic de Artifacts, las portadas interiores, y también lo conocemos en el cómic de algunas portadas de Witchblade, y también en el tomo de Artifacts, ahí lo vimos su trabajo. Entonces, ha estado trabajando en algunos cómics, ha trabajado un poco en Arcana, en Dynamite, se ha pasado a Marvel, en Top Cow, en la Image, entonces ha trabajado muchas cosas. Tiene una gran fanaticada en DeviantArt. Y tiene un cómic que se llama, déjame checar, Dead Vigil, que no he checado, pero ya son, también he hecho portadas para unos cómics de He-Man y los Amos del Universo, también los he checado. Pero ahora va a sacar un cómic, digamos, como casi más exoticón, que se llama Sunstone, que la trae, digamos, como una relación así medio amorosa entre dos chicas, que incluye así como que bondage y así de BDSM, y pues como que órale, pues entonces está así así un poquito medio extremo ahí el asunto, que la verdad así como que llama mucho la atención el movimiento que tiene para publicar este tipo de cómics, que la verdad en cuanto llegue, creo que acá los tiendas pues se va a acabar, porque es como abre. Se la van a empezar a volar, la verdad. Pues es el arte Stefan Sejic, está escrito y también está llevado junto con su esposa, que también estuvo aquí en la Mole Comic Con. Entonces, digamos, para los que quieran algo así como que más, un cómic más erótico, así como que más sensualón, pues ahí está nuestra opción para que lo chequen. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Creo que nada más sería todo ese momento. Sí. Acaba de salir unos cómics, digamos, que amplían un poquito el universo de Batman, que está, digamos, Gotham by Midnight. Y está Gotham, déjame checar cómo se llama este otro cómic. Gotham. Se me fue el nombre, lo acabo de ver. Yo les tengo el dato. Pero están otras opciones, como que ampliando un poquito el panorama de lo que ocurre en Gotham. Pero ahora, tengo Gotham Academy, pero eso es otro asunto. Hay otro cómic de Batman de Gotham que acaba de salir, no recuerdo cómo se llama, lo acabo de ver. Bueno, este se enfoca un poquito más en un aspecto como que paranormal, porque está Jim Corrigan, que es el espectro, que si de pronto lo han llegado a ver en la serie de Constantine. Entonces, el arte está es diferente y me recuerda un poquito a los 30 días de noche, porque así como que mucho trazo así, así como que sencillo, realmente no se van muchos detalles. Y está esa opción, así como que para ver los que les gusta un poquito lo paranormal, y ya, en un ambientado un poquito así de Gotham. No van a ver mucho a Batman, simplemente aparece como unas 2-3 viñetas en el cómic. Pero es una opción diferente para quienes lo estén siguiendo. No sé cuánto va a consistir el primer arco documental o si tienen unas, va a ser una serie limitada. Pero ahí está esta otra opción. Y pues bueno, vamos a dejarla aquí en esta ocasión de esta semana. Entonces, haga más noticias, estamos dando el reporte. Y bueno, muchas gracias por escuchar esta sección del programa y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Veces en la historia de la cinematografía contemporánea podemos presenciar sucesos que realmente dejen huella y que sean trascendentes para la historia del cine. Cuando Star Wars se estrenó en 1977 fue todo un hito, marcó generaciones y no solamente revolucionó la industria cinematográfica en todos los aspectos, desde mercadotecnia hasta la manera de contar historias, la manera de mostrar historias, en efectos especiales, hasta en la manera de presentar los créditos del filme. El 18 de noviembre de 1998 se tuvo el primer tráiler de lo que era una nueva trilogía de Star Wars. En este caso fue Episodio 1 de Phantom Menace. El tráiler fue toda una conmoción, todo el mundo estaba colapsado, y ese tráiler presentaba muchas mujeres cosas. Mujeres y niños desmayándose por todos lados. Presentaba muchos detalles que eran bastante novedosos. En primera, pues era el primer tráiler de Star Wars ya liberado en la era de Internet. Sí, fue cuando... Entonces, eso provocó precisamente que el tráiler fuera sumamente visto como nunca antes. Sí, pues los pasados habían sido puro cine. Exactamente. Sobra decir que habían filas y filas de personas que entraban a las salas de cine solo para ver el tráiler. ¿Qué película lo pasaban? Si mal no recuerdo, era en la de Dreamcatcher. El Atrapasueños, ¿eh? Ajá. Que era una mala película. No, la película era muy mala. Y de hecho lo comentamos en el episodio anterior, me parece que la película tuvo una muy buena taquilla, pero no porque la vieran, sino porque todo el mundo entraba a ver el tráiler. Entraban, veían el tráiler y se salían. Pero bueno, esta semana tuvimos algo muy similar. Y es un nuevo tráiler de una nueva trilogía de Star Wars. Hasta esta semana no habíamos tenido una sola noticia oficial real, palpable sobre el filme, cómo iba, de cómo iba a girar, de los personajes. Teníamos puros rumores del casting, teníamos rumores de aquí, rumores de allá. Tuvimos un par de escenitas de J. Abrams, por ejemplo, lo vimos con un en un promo que hizo invitando a la gente para hacer un promocional para una campaña de estuvieron padres a todo de, esto, de ayuda. Tuvimos por ahí alguno que otro dibujito o alguna foto de J. Abrams diciendo, no es cierto que va a aparecer Halcón Milenario, dibujado sobre la mesita del Halcón Milenario. El Halcón Milenario. O detallitos que empezó a jugar con Zack Snyder, a tirarse pedradas entre las fotos de Man of Steel y de Star Wars, mezclando los personajes y sus universos. Correcto. Pero no habíamos tenido realmente nada del filme. O sea, era pura especulación, puro rumor, etcétera. Pero fíjate que a lo mejor sí, muy escondido. Hubo varias presentaciones de, por ejemplo, el del X-Wing. Salió J.J. Abrams dando indicios del episodio 7. Inclusive sí. Llega el ex-pilot, ex-wing pilot, y sí, lo hace a un lado. Pero o sea, es lo que te digo, eso lo vimos en el promocional que hace J.J. Abrams y se ven de fondo. Sí, y otro también fue cuando están en como en un mercado en el desierto. Pues ahí ya daban para eso. Sí, o sea, sí, y son además como escenografía, como quedándonos nada más pequeñas, muy, muy, muy pequeñas pinceladas de lo que podíamos ver. Entonces, pues, la nerdada starwariana estaba ya en todo lo que daba. Punto. Entonces, cuando anuncian que el tráiler iba a ser liberado el día después de Thanksgiving año, no, pues el rumor iba que iba a ser liberado desde la medianoche, lo cual no sucedió. Pasó hasta el día siguiente. Oye, y luego sí, ¿verdad? En el cine pasaban un vato bailando, ¿verdad? Cosas así. Y la verdad es que internet colapsó. Sí, sí. Y nosotros también. Internet colapsó. Frikis corriendo por la calle desnudos. Sí. Y nada más para poder dar entrada y hablar sobre estos 88 segundos de Awesomeness. 88 segundos. Porque son 88 segundos cargados de detalles, o sea, cargados y plagados de detalles que podemos estar platicando de ellos y vamos a estar analizando mucho de lo que se vio. Pero nada más para poner la referencia, al día de hoy, este tráiler de 88 segundos ha sido visto 58.2 millones de veces. Y contando. Y contando, porque evidentemente va a seguir. O sea, estamos hablando que del día 28 al día hoy primero que estamos grabando. Son dos días, son tres días. 58.2 millones de veces. Ay, nomás para que se dé un quemón J.J. Abrams de ahora, toda la responsabilidad que tiene. El tráiler de... Sí, sí la sabe. El tráiler de... ¿Cómo nos dejó? El tráiler de Age of Ultron hizo 50.6 millones de visitas en su primera semana. ¡Semana! Y luego para poner en comparación, el otro tráiler que también fue un hitazo que soltaron esta semana fue el de Jurassic World, que también tiene su fandada gruesa. Uh-huh. Hizo 53.9 millones de descargas. Pero ya esas más tranquilas, ¿no? Va a ser como sí, porque esa salió salió desde el 25 de noviembre, porque salió en esta semana también. Ah, órale. Entonces, también fue un hitazo, pero no se le compara en nada al de Star Wars. No. Hoy precisamente en la oficina estaba platicando con Oscar y ella me pregunta, oye, ¿cuál crees que sea la película hitazo el próximo año? Star Wars, punto. Fácil. O sea, no va a tener competencia. Así de simple. Con todo y que sea que viene Age of Ultron. No. Puede darle batalla. Le dará batalla, pero la verdad es que Star Wars va a arrasar. Simplemente Star Wars es una religión. Cuando se estrenó episodio 1, yo me acuerdo que mi hermano y yo fuimos a verla al cine. Hasta que empezamos a quedarnos ya dormidos en la sala. O sea, la vimos como 20 veces. Sin permanencia voluntaria. La vimos como 20 veces, güey. Y la seguíamos viendo y la volvimos a ver hasta aquí. Como que ya, güey, ¿no? Ya vamos. Y luego después otra vez la volvimos a ver cuando salió en VHS. Me pasó algo similar, pero pues ya, ¿cuántos son del episodio 1? Ya 20 años. 20 años después sigo haciendo lo mismo. Sí, entonces es nada más para poner un poco en perspectiva el tipo de fanaticada que tiene un filme de Star Wars y de la expectación que está causando. Es por eso que a veces da así como que un poco de keyeyuki, de ñañaras. Sí, así como que, híjole, no voy a salir con una mamada, güey. Tienes que ser algo bueno. Sí. Y lo que nos mostró J. Abrams sin temor a equivocarme, puedo decir que es, si no, el mejor, uno de los mejores trailers que hemos visto en muchos años. Obviamente hubo mucha gente que dijo, no me gustó. Esos haters, ay, como. Sí, hubo gente, pues evidentemente va a haber gente que no le va a gustar, o sea, está bien. Claro, claro. Pero vamos a empezar a darle un recorrido sobre el trailer, porque en 88 segundos nos soltó un friego de información. O sea, es increíble la información que viene. Por ejemplo, Arturo, ¿cuántas veces has visto el trailer? Ya ahorita son 113 vistas. 113 contando. Y eso que no está aquí Jimba, porque Jimba me creo que iba en la 88, 89. Sí, sí, sí, que sí, la novatos. No, espérate. Y novatos. Luego, hubo un momento en el que mi compañero del trabajo, me. Ya pongas a trabajar. No. Me pregunta, oye, ¿qué onda? Y el nuevo episodio. Y, o sea, él así como que dándome la noticia. No, vato. Ya entendí. Ya entendí, sí, lo... Mi papá también me dijo eso lo mismo ese mismo día. Que va a salir otra película de Star Wars. Entonces ya nada más le dije, pues sí, como que la he visto una ciento y media veces. Entonces, vamos a comenzar con el trailer, a desglosarlo un poco. Sobra decir que pues ustedes ya lo han de haber visto, evidentemente. Y si no, denle un clic ahí en la página del lado derecho. Ahí está el trailer, ahí lo vamos a tener. Es correcto. Entonces, véanlo y véanlo. El trailer comienza con una escena, con un pameo del desierto. Un desierto. De un planeta desértico. No necesariamente tiene que ser Tatooine, puede ser uno de... Sí, en el universo de Star Wars hay muchos planetas. ¿Cómo se llama el otro planeta que mencionan en episodio 1 precisamente, donde hacen también carreras, que es también así de ese tipo? Uh-huh. Malester. Por ahí. Sí, no, sí, no, sí. Y luego también el donde fue la batalla de clones. ¿Camino? No. Ah, sí, ya sé cuál ya dices. ¿Dónde? Sí, donde sale la campamochota. Sí, la de las... Y los avispillas esas. Ah, ¿cómo se llama? Sí. ¿Se me olvidó? Sí, yo sé que somos fans. Sí, gracias, señor. No manches. Bueno, se quemó. Puede ser cualquier planeta. Genosis. Eso me iba a chingar. Oh, es ese cerebro joven debe funcionar mejor que nosotros. Si ustedes son fans de J.J. Abrams, van a empezar a reconocer ciertas tomas características de él. Por ejemplo, la escena con la que abre, vemos a un joven afroamericano, para que Gemma no me regañe, o sea, un negro. Un hito, por favor. Un hito, que aparece de repente con cara de... Es Boba, el de Forrest Gump. No. ¡Hey, Forrest! Sí, aparece de repente así como que... Aparece así como que de repente sorprendido de... ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Algo pasa. Sí. Y empieza a voltear para todos lados y todo el rollo. Va escapando. Lo interesante de esa toma es precisamente que viene tras de ello. Para empezar, es una toma que hace referencia a la escena de inicio de Lost, de la serie de J.J. Abrams, donde el personaje principal también se despierta en la selva en medio del accidente. Así es. Es exactamente la misma expresión. Bad Robot. Ahí se ve. El... Sí, es una de esas escenas características de J.J. Abrams. Y dije, mira este cabrón. Ok, o sea, ya nos empieza a marcar el su camino. Toque, ¿cómo así? Su... Sí. Ahí las especulaciones son, que va escapando ahí en este, que se estrelló una nave y sale de ahí. Uh-huh. El personaje, pues, es el actor John Boyega, que está ahora sí con un traje de los nuevos Stormtroopers, sin el casco, por la expresión y la forma en que se muestra, precisamente se acaba de estrellar o está siendo perseguido. Es correcto. Porque en el fondo se escucha uno de los prop droids. Pero a lo mejor es de su traje. No, el sonido es un prop droid, es de los de Empire Strikes Back. Sí, bien, ya. Muy bien. Entonces, puede ser que lo estén buscando o él esté buscando al droide, ¿no? Sí. Entonces, ahí marca la la pauta. Puede ser que lo esté buscando para encontrarlo antes que alguien más. Exacto. También puede ser que esté buscando a alguien. Sin embargo, la expresión de angustia es la que nos marca la pauta. Sí. Ahora, muchas ocasiones por ahí empezaron a comentar de que si el personaje, porque era Stormtrooper, que si era malo, que si sí, que si no. No, yo no sé. La verdad es que no sabemos qué pedo, o sea, no tú sabemos. Disfrútalo. Otra forma de la que puedes ver eso es que, como te dice el mismo trailer, los sentiste el despertar de la fuerza, que pudo haber el sentido... ser sensible a la fuerza el mismo. Entonces también decir, ay, hijo de su madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y volviendo al tema de J.J. Abrams y sus caricias sutiles hacia nosotros los setenteros, todas las escenas claves que nos va a empezar a manejar este cuate, desiertito, te empieza a mover fibras, ¿verdad? Claro. O sea, sí, sí, ahí empieza la caricia de... ¿Sabes qué? Yo voy a decir al final una palabra que voy a describir todo esto. Y este... Y fantástico, o sea, desde que empieza, ya... Ya el cuate te está acariciando. Desde que, desde antes de prender la computadora, en cuanto ves el link que dices, este es, sí, en ese momento tu cerebro empieza a imaginarse todo, empieza a... Sí, sí, sí. Desde... ¿Qué va a pasar? Y esto y ya, cárgate, cárgate, 1080, cárgate, cárgate, cárgate, cárgate. Y en lo que bajamos tantito la nerdez aquí, el asunto es que la toma viene precisamente justo después del diálogo de... There's been an awakening. Have you felt it? Claro. Ha habido un despertar. ¿Lo sentiste? Boyega, justamente al término de la frase, es cuando él salta. Se levanta. Entonces nos da precisamente el subtexto aquí, que es el que debemos de captar. Es precisamente, sí, de que algo ha pasado. O sea, en estos 30 años que es de este filme a los anteriores. ¡30 años! Ya había... Es que... ¡Ay, papá! Había estado estable, etcétera. Yes. Algo pasó, que algo cambió. Y eso es lo que realmente nos llama la atención de la historia. Claro. Se hace que Anakin no trajo balance a la fuerza. Luego. Pronto vemos después... En la siguiente toma vemos a un nuevo droide. Que es una especie... ¡Futbolito! Que es el... Es una unidad R, pero con un cuerpo cilíndrico principal. Han habido memes de este robot, pero a lo baboso, o sea, de sí, la FIFA, el hámster. El hámster, sí, cierto. Pero, montones. Pero nada más que a algunos se les olvida, o no sabían, que este robot fue de los diseños conceptuales originales para del R2-D2 de McGuire. ¿En serio? Oigan, y si, bueno, yo pregunto. Ah, caray. ¿Irá a salir C3 y R2? Sí. Por favor. Sí, sí, sí. Son invitados especiales, ¿verdad? No, sí sale, no, sí, porque sí están los actores. Sí, sí están. Desde que sacaron la imagen de los sí, actores. Sí, cierto, ya está. Me acordé. Sí, cierto. Sí, no, sí están. ¿Cómo se llama el Arturito? El Kenny actor? Baker. Hey, él hace un comercial en su cuenta de YouTube, creo, donde hace que JJ, o sea, se supone que JJ le marca y le dice, no, que ya vas a aparecer. Y que, ay, gracias por la invitación y que no sé qué. Pero él mismo así, es sutilmente. Sí, muchas gracias por la invitación. Y ya cuelga. ¡Ay, me invitaron a la película! ¡Me invitaron a la película! O sea, felizote. Bien. Ya, pues. Después del robot que aparece, lo vemos ahora sí que cruzando un tipo deshuesadero. Deshuesadero de Podracer. De Podracer, exactamente. Se ven las turbinas en la parte de atrás. Sería muy aventurado decir que serían algunas de las Podracer que vimos en episodio 1. Sí, sí, pero son Podracer. Hacen aire, son, se dan aire, o sea, son inconfundibles. Entonces, pero a la vez te puedes poner a pensar, o sea, no nomás pueden ser podracers, pueden ser naves o pueden ser es walkers. Es un deshuesadero y lo que vemos claramente son un par de motores de podracers. Está uno lateral y uno a tres cuartos, volteando para acá. Y es muy similar... No, sí, sí, definitivamente. Es un deshuesadero de Podracer. Y luego vemos al personaje de Daisy Ridley, que está montando una especie de speeder, que era como una La Magnum Speeder la Bike. La Magnum Speeder Bike. Es de almendra. Entonces, ¿sí? La Golden. Por el tipo que tiene la speeder y por la escena anterior, pudiéramos pensar que a lo mejor en ese speeder ella acarrea equipo. Es como que entonces, una chatarrera. Eso te podría poner a pensar que la unidad de esa R2... Es una unidad armada. De ella. De ella, exactamente. Sí. Y luego, es bueno, un... El traje, puede ser. El traje y la apariencia que ella tiene es precisamente la de... Otro boceto de McGuire. Otro de los bocetos de McGuire. Iniciales para Luke. Exactamente, Skywalker. De hecho, cuando se llamaba originalmente Starkiller. De hecho, la figura de acción, ustedes la encuentran en una de las series que salieron hace un par de años de figuras. Y es muy similar a Luke. Luke Skywalker. De hecho, las gafas que está utilizando la chica son parte del casco de los anteriores Stormtroopers. Sí. Ahí es donde viene otra vez de lo que yo digo. O sea, se ven los ojos que son los... Claramente son los ojos de un casco de Stormtrooper. Sí. ¿Dónde lo consiguió? No, pues es que es chatarrera, chatarrera. Bueno, ¿y ella qué se llama? ¿Se va a llamar Kira o...? No se sabe. No, realmente todavía no se sabe. Yo digo que es la hija del... del Han Solo y de Leia. Es que no se sabe. No, es que realmente no se sabe. Entonces, bueno, bueno, es una especulación. Sí, no, no. O sea, por eso ni siquiera mencionamos cómo, cómo podíamos referirla a ella más que el personaje por la actriz de Daisy Ridley. Ok. Pues la Spider es, está así como que, órale, o sea... Está simplona, no, me, no llama tanto la atención. No, pero encaja perfectamente. Pero, exacto, es lo que iba a decir. O sea, no, no, no, no te salta, o sea, sí la, la, la, la puedes ver en medio de todo lo demás, uh-huh, y la tomas como una parte más, o sea, exacto, no, no brinca. Ajá. Y eso es algo que me gustó mucho. Se está aferrando al diseño original de los filmes, pero de la trilogía original, no tanto, sí, de, no tanto de la nueva, sí, trilogía. Sí, porque se ven fierros oxidados, tipo los, el Sandclawler de los Jawas, que está así, anaranjona, cafezón, de que es despintado, exacto. Luego después vemos este... Pues la escena ahí, donde... ahí mismo en el Magnum Speeder Bike, en la en escena principal, yo hago referencia a que son dos escenas, haciendo referencia a que ella se monta en esa Speeder, pero yo siento que son dos escenas separadas. ¿Por qué? Porque una, en cuanto se sube al Speeder, trae un arma del lado izquierdo, que estábamos hablando... que probablemente sea un sable láser adaptado a una arma de los Tuscan. Eso es lo que se ve, porque cuando avanza la, la Speeder ya no se ve el arma colocada en la parte izquierda del Speeder, o sea, ya se ve sin... Y mucha gente empezó a decir, ay, que es un error, que, se fi- que no se fijen que en el trailer, que no lo... Sí, no, no, yo creo que son dos partes, o sea, diferentes. Ahora ni siquiera sabes si es la misma escena, si exacto, la escena se está subiendo, sí, a la Speeder, o sea, no sabes si después le, alguien le metió un trancazo, si ella usó la, el arma y se le cayó. Ajá. Y pero le, cuando y se va alejando, se ve que tiene algo en la espalda. Es una mochila, pero... Es una mochilita, no, pero ya se le ve desde el principio. Pero, o sea, ese no se ve. Y el... Y al lugar al que va es como un pueblo. ¿Es un desguazadero o es un pueblo? Yo digo que para mí... O la puerta o la salida del desguazadero. O sea, se me hace que se ven ahí las cosas del desguazadero. Simón. Entonces, digo, a lo mejor corrió para allá. La puertilla. Luego, la siguiente escena importante que vemos es la de precisamente un grupo de Stormtroopers. ¡Papá! ¡Ay, güey! Con el nuevo diseño. En una nave... ¿Sabes? Bueno, ahora regresando otra vez a lo de John Boyega. Vi un meme que, ay, cómo me dio risa. La espalda, cómo cambia. No, deja tú, del meme. Ah, de Meme Pingüín. No. El que sale de... Que dice, maldita sea. Y luego se ve todo asustado. Dice, esos eran los droides que estábamos buscando. Ah, sí, 30 años después. Sí, 30 años después. Sí. Porque sale este Obi-Wan Kenobi diciéndole, estos no son los droides que tú estás buscando. Y lo pone en el meme, 30 años después, y lo sale, ese todo paniqueado. Eran los droides que estás buscando. Bueno. Ok, sigue. Oh. ¿Dónde me interrumpieron justamente? No seas chillón. Bueno, pues vemos un grupo de Stormtroopers, pero aquí vemos algo muy diferente, en que llama la atención y de hecho brinca bastante. Si ustedes son seguidores de la saga y son Star Wareros, inmediatamente les va a brincar. ¡Claro! Hay un Stormtrooper que más chaparro y uno más alto. Claramente las alturas difieren de los Stormtroopers. Ajá. Por ahí Ariel lo llegó y me hizo la pregunta, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? Pues si son clones. No, de hecho ya no son clones. Para la trilogía original, los clones ya no eran producidos en camino, dejaron de ser producidos y quedaban muy pocos clones. Por eso el Imperio tuvo que empezar a reclutar. Uh-huh. Personas de todo hecho, el imperio. De hecho, los ponen que ya eran como los comandantes. Y sí, ya, o sea, ya estaban falleciendo, pero pues por la edad, y ya no había nuevos clones. Entonces, ahora sí que el ejército imperial estaba conformado por personas de todo tipo. Otra caricia que te hace J.J. Abrams, que te hace pensar el de, ¿no es ese tipo del centro un poco más corto? para ser un guardia de asalto. Sí, la frase de Lía en episodio 4 o en A New Hope. Ajá. Entonces, ahí bien por ahí pudieron haber estado diciendo de que si a lo mejor era el personaje de John Boyega que estaba en la tropa de desembarco, bla, bla, bla. Planes no que sabe. No sabemos, no tenemos nada más. Ni sabemos, idea. Porque si también te fijas, el que está atrás del chaparro está más alto todavía que los demás. Que los que van. Ajá. Es que se supone que había una estatura mínima. Uh-huh. O sea, te lo hacen suponer de que había una estatura mínima. Entonces cuando te dicen eso de que no estás un poco chaparro para ser un Stormtrooper, pues... Pero el punto es que aquí lo que vemos pues es una formación. Los vemos en una nave de desembarco y lo estamos viendo justo antes de llegar a algún sitio. O sea, que van, ajá, a atacar. Se ve una luz al fondo. Ahora, otra roja de las cosas que vemos es el nuevo blaster. Vemos, claro, es el blaster clásico, el E-11, pero claro, con algunas correcciones, ya con tonos en blanco. La luz roja. Tienen un cargador para el arma en las armaduras. O sea, tienen muchos detalles que se ven solamente cuando los empiezas a ver varias veces, sí, y te empiezas a fijar. Lenta, en la armadura bastante estilizada, el casco todavía más sutil, líneas. Sí, está perro. Es como si hubiera sido diseñado por los de Apple. Sí. O sea, muy estilizados, muy el iTrooper italiano. El iTrooper. Sí, sí. Luego, por ejemplo, hay una escena donde Boyega da la espalda y se ve el dock de la espalda, el círculo que se ve originalmente. Así es. Y las rayitas de las divisiones, muy sutiles. Muy sutiles. O sea, de hecho, al principio así como que nada más, la primera vez nada más ves el círculo gris. Pero las otras divisiones no las ves. Hasta que te vayas a fijar y ya lo empiezas, sí. Ahí están, o sea, y es una reminiscencia clara. Es que era el USB 2.0 y ya cambió al 3.0. Sí, y es una referencia clara de la espalda del Stormtrooper original. Así es. En esta otra escena también, cuando ves a los Stormtroopers, empiezas a ver las líneas. Y por ejemplo, un detalle que todos los que somos de la Legión luego nos percatamos, de que trae broches en las pantorrillas, sí, uniéndolas. O sea, la armadura conserva ese detalle que veíamos en la trilogía original, de que no eran armaduras perfectas. Por ejemplo, en la de los clones eran armaduras perfectas, o sea, estaban totalmente redondeadas, unidas, y dices, esta madre, ¿cómo se las ponen? Porque no tienen puntos de unión. Aquí sí tienen los puntos de unión y los ves claramente de, esta es la pantorrilla, estas son las dos partes de la pantorrilla, estas son las partes de los muslos. La pierna se ve padre. El cómo se une la espalda con el pecho. Así es. O sea, esos detalles que dices... Volvieron, o sea, órale, los cuidaron mucho, lo regresaron, respetaron, o sea, el original. Eso es, porque por ejemplo, en la trilogía de Phantom Menace no hubo un solo clon real, todos fueron CGI. No hubo una sola armadura que se produciera. Estas sí son armaduras reales. Sí, son actores. Es que tenemos que volver, o sea, ahí vuelve a otra caricia que nos da. O sea, volvemos a ver los los detalles. Acá corriendo, que truene la armadurita, que así, bien, bien. Hasta ahí vamos bien. Otro de los hitazos que vemos ahí en el trailer, pues son los X-Wings. Bueno, otra cosa que yo te quería decir, cuando se ve que se abre de esa escena, que van a bajar según esto al desembarco, también si te fijas se ve muy oscuro el fondo. Sí, pero se ve una luz roja. De hecho, bueno, se puede ver una luz roja y una luz blanca, sí, bueno. Pero a la misma vez, o sea, no sé si por el mismo trailer que cómo se ve el parpadeo. ¿No creen que pueda ser un Star Destroyer o alguna otra nave a donde llegaron o están bajando o algo? Pues sí, es un desembarco, pero a cualquier parte, precisamente. Dicen que listos para la batalla, entonces pues, yo digo, no sé si estén listos para la batalla, si nomás están bajándose a la nave. Oigan, o algo. Y mi pregunta, ¿los nuevos Stormtroopers ya será todos iguales o será una legión pues de elite de troopers? Yo creo que va a ser como, a lo mejor puede ser como en los videojuegos de Force Unleashed, que se van a hacer, o sea, por sus tropas, por su especialidad. Uh-huh. Así, o sea, a lo mejor los colores de la armadura puede depender, o sea, todavía no los se ven los de las naves, o sea, a lo mejor van a cambiar, o sea, creo que esos sean los únicos. Si recuerdan, uno de los rumores que se habían estado diciendo de tiempo atrás, y que de hecho el trailer de cierta manera lo confirma, es que después de los sucesos de la batalla de Endor, el imperio fue derrotado, pero no destruido. Exactamente. Durante esos 30 años, el imperio no sucumbió, sino que permanece. La nueva república, que es, habrá que ver cómo le llaman. Porque se supone que todavía no es Nueva República, ¿o sí? No, habrá que ver cómo le llaman, porque en el universo expandido es Nueva República, pero después de que lo abolieron todo el canon del universo expandido, habrá que ver ahora cómo lo retoman. El Imperio y la República, por ponerle ahorita un nombre, mantienen una relación de Guerra Fría, como dos superpotencias. Entonces, hay conflicto abierto entre los dos. Pero no se hace nada. Pero exactamente, o sea, están en Guerra Fría. O sea, sí habían combates en la Guerra Fría. De hecho, aunque no fueran muy publicados, pero lo sabían. Pero eran mantenidos más underground. Entonces, es evidente de que hay esos encontrones. Y es claro que los Stormtroopers van a atacar algo. O sea, van directamente a algo. Van en una nave de desembarco. Puede ser tipo un nuevo Imperial Shuttle. Puede ser algún nuevo tipo de nave. Pero es muy probable que continúe con una evolución del Imperio que conocimos en A New Hope, uh-huh, Empire Strikes Back. Sí. Y Return of the Jedi. Iba con todo, ese Imperio era arrasado. Exactamente, o sea. Ahora, algo que yo creo que J.J. Abrams se va a ir es por esa línea, y no tanto por la de la nueva trilogía, porque en la nueva trilogía sí empezaron y se soltaron haciendo destacamentos de clones, de esto, del otro, que si los colores, que si las katanas, que si esto, que aquí, que allá. Le empezaron a inventar y empezaron a enredar demasiado. Sí. Cuando en realidad un ejército era un ejército muy sencillo, el que veíamos, y nada más habían especialidades muy claras. Veíamos el traje especializado para la nieve, y teníamos los Snowtroopers. Sí. Los especialistas que estaban, por ejemplo, en X-Ranger, los del bosque, etcétera. Entonces, yo creo que se va a ir más bien J.J. Abrams siguiendo esa línea. Sí, a los más tradicional. O sea, sí, eso es lo que me refería. O sea, a lo mejor los colores te pueden identificar nomás a los tenientes, a los sargentos, a esos. Y no tipos. creo que meta colores, ¿eh? La verdad es que no creo que meta colores. Bueno, o sea, a lo mejor no colores, sino insignias, algo. Sí. Entonces, habrá que ver cómo lo retoma, ¿verdad? Porque pues la verdad es que nada más vimos a un par de Stormtroopers. Sabemos que van a haber otra serie de escenarios por los lugares, en las locaciones. Entonces, igual sabemos que va a haber desierto. Sabemos que va a haber algunas acuáticas. Sabemos que va a haber algunas en bosque o en selva. Entonces, igual vemos algún otro tipo de Stormtroopers. Pero para lo que hemos visto, sabemos que le conocemos normal, y que le conocemos a J.J. Abrams, yo creo que más bien se va a ir por el lado clásico. No creo que haga mezcolanza, la verdad. Si J.J. Abrams no es de ese estilo. Bien. Y luego, otra de las cosas que vemos entonces eran los nuevos X-Wings y el escuadrón de X-Wings. Otra caricia, cabrón. No, esa es una fregonería. No, vemos al personaje de Oscar Isaac en un nuevo traje de piloto. De X-Wing Pilot. Pero chingón. Algo que me encantó es que el traje se siente como una evolución natural, sí, de los trajes que ya conocíamos. Sí. Claro, claro. O sea, no se lo reinventaron. Por ejemplo, a mí algo que me cayó muy gordo en las Guerras Clon, en episodio 3, era que se inventaron las fregaderas de los trajecitos. Y por ejemplo, Anakin trae una diadema bien gay. La neta, sí hay que reconocerlo. Ah, la de las naves. Sí. Ah, ya sé cuál. O sea, así sí, como que dices, O sea, se nota fuera muchos detalles, así como que, pues sí los aceptas porque pues forman parte de. Sí, man. Pero no se siente orgánico en algunos de los diseños. Uh-huh. Aquí el traje de piloto es básicamente el que conocíamos de la trilogía original, pero evolucionado. Y sí se ve como una evolución, sí, lógica, o sea, a 30 años, o sea, tampoco tan estilizado. Por ejemplo, a mí algo que me gustaba y de la serie de Battlestar Galactica es que, por ejemplo, hay unos episodios donde hacen referencia a la Primera Guerra Cylon y se veían los trajes de los pilotos y no eran tan diferentes a los pilotos de la línea de tiempo donde estábamos viendo de la serie. O sea, sí se veía como que o sea, un avance del mismo traje. Uh-huh. Aquí eso me recordó mucho eso, porque el traje que trae Isaac, pues mantiene la pechera, mantiene el overol naranja, naranjota, el tipo del casco, con algunos diseños, con algunos cambios del diseño, como que este casco no es tan grande, está mucho más slim, los cachetes, los mucho lentes, más pegados, los lentes. Los lentes son más chicos. De hecho, yo quiero hacer unos comentarios. Estuve analizando mucho las cabinas, porque a mí me encantan las cabinas de los aviones. Uh-huh. Es que desde el primero que salió, a mí me gustaba mucho porque no estaba tan saturado de elementos dentro de la cabina. Lo que salió ya con el X-Wing de Luke Skywalker, Y el del episodio que fue el 6 fue de que como que pensaron que entre más elementos le pusieran a la cabina se iba a ver más moderno. ¿Más botoncitos o qué? Más modernos. Y en cambio lo saturaron. Por ejemplo, el que traía Luke Skywalker, traía las barras, los cilindros neumáticos que levantan la escotilla de la aeronave. Los traía de manera vertical, al igual que los del episodio 6. Pero el episodio 6 estaba saturado como que con muchos botones. Lo que hacían, bueno, así a vista simple. Ahorita, como nos estamos acostumbrando, lo minimalista hace más modernista el espacio. Entonces aquí, entre más saturaban a la cabina del X-Wing, lo hacían ver como que más retro. O sea, es mi visión que tengo yo al momento de estar analizando las cabinas. Ahora, con esta nueva cabina del X-Wing, del episodio 7, lo veo todo más digital. A pesar de que tiene también una mira láser como la que tenía el Luke Skywalker, que bajaba para poder enfocar el objetivo, este lo tiene también, sin embargo lo tiene en una posición en donde se ve la evolución del X-Wing y el lugar más amplio. Los barriles o los cilindros neumáticos para levantar la escotilla también cambian de posición a una posición vertical, que hace ver que también hubo cambios sutiles. Y todo, como lo podemos ver, todo lo que va interno en la cabina es como que más tendiendo a tableros digitales, a tableros touch, ondas y de ese tipo. Entonces, muy atinado eso. En lugar de meterle tubos por todos lados, le quitaron, lo hicieron limpia la cabina y se ve una evolución. A pesar de que, si te fijas, son los mismos espacios, los mismos tipos de abertura a la cabina, todo. Pero le da un toque sutil, minimalista, de lo que va a ser la evolución de la cabina en sí. Eso es en cuanto a la cabina. Lo que decía Jorge, a mí me gusta mucho el casco. El casco sí se ve un poquillo más cabezón porque no tiene esas acentuaciones que tenía el anterior, en donde pues sí como que mimetizaba un poquillo. Me gustaba más a mí en lo particular el visor amarillo más grande que el que tenemos ahorita, que es un poquito más chaparro, pero en sí me gustó que quitaron el barbiquejo. Eso ya lo hacía muy ochentero, vamos. Y el chaleco también se hace muy padre con la insignia de la Alianza Rebelde. Todo está como debe ser hasta ahorita. Padrísimo. Hasta ahorita. De hecho, en el chaleco tiene una inscripción en Auravesh. Nada más que está escrita al revés. Ya hubo el friki que se puso a traducir a ver qué fregados es en Auravesh. Y lo que dice es, no mames, dice pull to inflate, jale para inflar. Ahí sí, está. Pues, son detalles que cuida. Exactamente, o sea, esos detallitos de poner la inscripción correcta en Auravesh. Ajá. Dices, no seas mamón. Y luego está. Porque al revés. Porque pues lo lees al revés, güey. O sea, si te lo ponen al revés, ¿quién lo lee? O sea, si te lo pusieran derecho, lo leería la persona que está enfrente. Y no es la persona la que lo necesita leer. Tú lo necesitas leer. Entonces está escrito de manera que tú lo puedes leer. O sea, el que lo está portando, lo puede leer. Exacto. Ese pinche detalle dices, no mames, güey. O sea, sí, cierto. Bien, bien. No mames, güey. De hecho, hay una también un detalle en el casco que puede ser un rayón. O bien podemos hacer el guiño de la marca o el instintivo que tenían los cascos de los. Ajá. En donde. Bueno. Si lo podemos identificar en el casco del Vix Dark Lighter. Sí, es el amigo de Luke. El amigo de Luke lo trae en la parte central del casco. Es un círculo con varias líneas. Hacen referencia con que puede ser de la parte derecha del casco nuevo, la parte del cachete derecho, por decir algo, puede ser eso. O bien puede ser un raspón del mismo casco, por el casco por el uso o por alguna batalla. Otra de las cosas que vemos y que son impresionantes es por fin vimos ya a los X-Wings volando. Uf, en formación. ¡Hermosos! No, son preciosos. Y el detalle van levantando el agua y generando vapor conforme van pasando. Es la turbulencia. Geniales. Por ahí pasaron un video en YouTube de turbinas reales, de cómo, cómo funcionan sobre, cuando vuelan sobre el agua, al ras del agua, y cómo es que el agua reacciona con la turbina. Así. No mames, está exactamente igual. Dices, claro. Oh my God. Lo hicieron real. Hace ya algunos meses vimos algunas fotos de detrás de cámaras donde veíamos X-Wing. Los X-Wing y veíamos algunos detalles de los colores, las líneas. Incluso en el X-Wing que se muestra precisamente en el promo que hace J.J. Abrams, nos dimos cuenta de algunos detallitos. Pero no fue hasta ahora en que ya vimos a los X-Wing, ahora sí que volando, donde pudimos apreciar así la belleza de esas líneas. Rectas, de que quitaron, por ejemplo, toda la nueva trilogía de las redondeces. Aquí no, aquí se ve otra vez líneas rectas, sutiles, etcétera. Pero el detalle, yo creo que el principal cambio que vemos en los X-Wing son las alas. En las alas. Sí. Definitivamente las alas sí son un efecto dominó. Yo detecté básicamente tres detalles muy notorios en lo que son los X-Wings. El primero, el más notorio, es que ya no tiene la punta cabezona. Tiene una punta más refinada, más puntiaguda, que pues hace referencia a que el aeronave es un poquito más aerodinámica. La punta de los lásers de las alas también sufren un cambio, se hacen más estilizados. Pero lo más importante es que las alas son una especie de ala abatible que ¿cómo puedo explicar eso? No se cierra como antes. Que dos placas, ándale. Como aplaudía. Que aplaudían. Ahora no. Completamente. Ahora son la mitad. La mitad se ensamblan. La mitad sí. Exactamente, se traslapan. Se traslapan así. Como lo tengo aquí en la imagen. Lástima. Y hacen ver más aerodinámica, sí. Más delgada el ala. Sí. Ándale, haz de cuenta. Y se ve todavía más imponente la aeronave. Al momento de abrir las alas. Una ala atrás y una atrás. Adelante. Así es. No el ala de abajo es la parte de adelante y la ala de atrás es la parte que está un poquito más... Que a la vez, si se pueden poner a pensar, puede ayudar eso mucho en el... En la maniobrabilidad. En la maniobrabilidad, exactamente. Fíjate que bueno, parte de lo más emocionante de este fragmento es pensar a dónde van. Sí, sí, porque no, es claro, espacio. Es claro que al estar volando a ras del agua están evadiendo detección. Y están en formación. Sí, están en formación y van a aparte a madres. Sí. Entonces, sí. Es claro que van en una misión furtiva, porque por ahí empezaron a decir, no, es que van a respaldar al Halcón Milenario, que ahorita llegamos a esa parte, pero el escenario es completamente diferente. Sí, completamente diferente. No sabemos si la escena es una escena de batalla final, no sabemos nada. El punto es apenas están llegando a la base. O apenas están llegando, o están huyendo, o van a dejar a alguien o lo que sea. Y el escenario, o sea, se ve, bueno, para mí se me hizo un escenario frío, o sea, una montaña, el agua, ves la montaña, se ve blanca, pues yo digo, pues nieve, ¿verdad? A lo mejor no puede ser nieve y pueden ser nubes o neblina. Sí. Entonces es otra cosa que dices, no queda con lo del Halcón Milenario, o sea, no. Sí, no. Mira, el punto es que la escena, y una de las cosas que a mí me gustó mucho de este tráiler es que nos muestra algo que no habíamos visto en el universo de Star Wars. Velocidad y peso. La referencia. Sí. Ajá. Porque en los X-Wing, ahorita llegamos a eso, y eso se va a explicar un poquito mejor ahorita que lleguemos a la parte del halcón. El halconcito. Pero los X-Wings eran famosos precisamente por su maniobrabilidad, que fue por lo que pudieron derrotar a los TIE Fighters, que eran precisamente una nave sumamente maniobrable, rápida, pero frágil. Y los X-Wing juntaban las tres cuestiones y no eran tan frágiles, y lo demostraron que pues derrotaron en las batallas al Imperio. Pero el punto es que los vemos en formación, los vemos a ras del agua y se ven fantásticos. Sí. Y eso de preciosos. Las turbinas también es uff. Y empieza ya a manejar el mentado J.J. Abrams todas las contraposiciones. Bueno, ahí Gemma, ahí nos hubieras apoyado mucho. Contra el sol. Todo ya tiene una perspectiva así como que más real, ¿no? Fotografía, todo. Ajá. Eso. Sí. Entonces, crea un efecto tan real que dices tú, ay, güey, sí los hicieron. Sí están volando, cara. Sí. Luego de brincamos a la otra parte del tráiler, donde hablamos acerca del lado oscuro. Ah, sí. Oye, y llegamos. Que quiero comentar algo de eso. Al momento de que hablan, de esa parte del lado oscuro y del y de la, bueno, más adelante de la la luz. Se fijan cómo maneja muy sutilmente también los ambientes cálido y frío, el desierto y luego ya lo que va a comentar Jorge. Eso de tiene hecho, mucho ahí que no ver. Te hizo mucho el cambio, si es en realidad lo que les digo que era nieve. Uh-huh. Ahí sí te puedes a poner a pensar, a lo mejor es el mismo planeta. ¿Quién sabe? A lo mejor. Sí, no sabemos. O sea, no se sabe. Aquí llegamos a un bosque nevado de noche y vemos a un personaje que la principal característica que tiene es rabia. Sí, está encarronado. Odio, o sea, se ve. Sí, lo siente, lo transmite totalmente el personaje. Ahora sí que el Dark Side. Ahora sí, sí. Y cómo se escucha la voz, te lo hace también decir así como que. The Dark Side. Que de hecho, ahorita vamos a mencionar precisamente lo de la narración. Pero se supone que vamos a tener a un personaje tipo medio cyborg, que porque por algunos de los amores que se veían, que se veían venir, etcétera. Pero aquí no vemos nada de eso. O sea, simplemente vemos a un personaje de espaldas. Sí. Malditote. Dirigiéndose hacia. Adentrándose. No, no, es un Sith. Por el color de la. No, se sabe. Pero por el color de la. No se sabe. Eso sí es un hecho. Y el sable es una mamada, güey. O sea, deja tú. Ahí es está un otra cosa. ¿No? Al sacar el sable, ¿cómo lo saca? No lo saca de. Ay, no, no, mi sablecito y pum. Lo saca con una enjundia. Sí, no, es una mamada eso. Lo saca de la parte posterior de la espalda, lo trae guardado en el cinturón. Ajá. Y cuando lo enciende, el sonido característico del encendido del lightsaber. Y luego como prende nomás el normal. Prende el sable normal y prende aquí la parte que todo el mundo quedó de ¡guau! Que sale ahora sí que ¿cómo podemos llamarle? Se ve un sable medieval. Sí. Y ya me quedé solo. Pero el sable se ve fantástico. Pero uno de los detalles que luego brincaron la atención es que pareciera que el sable despide, emana energía. No se ve perfectamente liso como todos los lightsabers que conocemos. No. Así que es una. Hasta rayos salen ahí. Emanación chispas. Pareja de energía, chispas. ¿No? Aquí se le ven chispas, se le ve como si fueran. De encabronamiento. De alguien. Flama, ¿no? Sí. O sea, dices, no seas mamón, güey. O sea, y el sable está enorme, además. No sé, o sea. De hecho, no alcanza a salir completo en la toma. O sea, sale de la toma el sable. Entonces, sable. ¿No sabes de qué tamaño está? Sí. Muchas especulaciones dicen que las dos cosas que tiene a los lados, son precisamente para minimizar la presión con la que sale el chingazo del sable láser, como escapes. Uh-huh. No. Que fue una reconstrucción de un sable láser de un Sith anterior, sí, que pues, no fue bien logrado y por eso está así, pues sí, brutal, descontrolado el poder del sable, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ese sable. Sea lo que sea, yo lo voy a comprar. Perdón. Sí, no. El sable es realmente. Se aleja mucho del diseño de katana. Ajá. Que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahorita. Porque el único sable distinto que conocíamos era el Double Side de Darth Maul. Ok. Pero seguía siendo, al final de cuentas, era una katana, al final de cuentas. O sea, todos los lightsabers eran una katana. Y mantenían ese diseño original conceptual. Jorge, ¿no? Este es una espada medieval, como bien lo menciona. Oye, pero también es uno de los grandes momentos de este tráiler. Sí, no, claro, no. De hecho, bueno, me puedo arriesgar a que es uno de los dos momentos más importantes, ¿sí?, de este tráiler. Definitivo. Por lo que significa, ¿no? Un Sith o un Jedi completamente oscuro, brutal, enérgico. Con mucha ira, entonces lo que se espera. De hecho, ¿no?, por ahí le empezaron a poner el apodo del Excalizable. Sí, el Excalizable. Oye, comenta la parte del meme que sale de las tres trilogías que han salido hasta este momento. Sí, también por ahí vamos a poner un meme donde viene que en la primera trilogía pues era un una sola hoja del sable, ¿no? El sable. La segunda trilogía era el doble, el sable doble del Darth Maul. La doble trilogía. Y ahora esta tercera trilogía, ahora sale uno con tres rayitos. Pero sí. El punto es que pues se ve impresionante el personaje, emana por completo la rabia, la ira del Darkseid, entonces no te queda duda de que es un Sith, es perfectamente claro. No se sabe. Que adivinarle nada, entonces sí como que pues bueno. Y en ese momento dicen, I'm the light. ¿Qué fue eso? Perdóname, Jorge. Acabé quedando otra vez sordo. Jorge, discúlpame. Es que no puedo controlar mi emoción. Sí. Y luego viene la escena del trailer. Entonces, más, nos pudieron haber puesto nada más esa escena y con eso habíamos tenido todos. El halcón milenario maniobrando en un planeta, en la atmósfera de un planeta, dentro de un planeta desértico. Y atacando, o en este caso, porque evadiendo el ataque de los TIE Fighters. La escena es impresionante. Realista, lo más no poder. La dinámica, la velocidad, el peso, el vértigo. La aceleración de. Porque si te fijas. Las fuerzas G actuando sobre la aeronave. Sí, se ve y dices, no seas mamón. Yo tardé un par de ocasiones de verlo, así detenidamente, de ver la maniobra que había hecho, porque realmente hace una. Es un loop en picada. Baja hasta el último momento al ras del piso y ahí se vuelve a elevar. Y avienta la arena a los lados, o sea, ¿sí? Trae la turbulencia en su apogeo, o sea, se ve cómo sale la arena. Y es algo que platicábamos, de hecho, antes de comenzar a grabar, de que es la primera vez que vemos al halcón con peso. Sí, ya no se ve como aquel globo con helio que nada más así. Y movimientos muy planos, muy para arriba, abajo, para un lado, para el otro. Se siente que la estructura del halcón. ¡Ay, cabrón! Ahí voy para arriba otra vez, vámonos. Sí, o sea, se le ve. Cálale porque nos vamos a ver. Sí. Y písale, compa, porque de este loop no salimos. Sí, casi que está bien, bien. Le pesa el culo. Ándale. Sí, bien. Y de hecho, el halcón tiene unos cambios en su estructura, sí, muy pequeños, pero bastante indicativos. El primero que todo el mundo empezó a darse cuenta es el dish, el plato de comunicaciones. La antena, que de hecho fue destruida en la batalla de la Estrella de la Muerte de Retorno de Jedi. Ahí se lo echó Nimnum y Carlisen. Ahí se lo echan y dice, ¡oh, that was close! Y órale. Entonces, ahora tenemos un plato mucho más pegado a la estructura y de manera rectangular. Es como una flat screen, haz de cuenta, una pantalla de plasma. No le queda para nada al diseño arredondeado del milenario, pero un cambio drástico del diseño. De hecho, se ve muy bien. Ahora, otro cambio que se ve es las torretas de disparo. Las torretas de los lásers. Ahora son mucho más pequeñas y más refinadas. Ajá. Y hubo un cambio que muy pocos se están mencionando, que es que las turbinas traseras. En las turbinas traseras hay alerones. Sí. Sí. Hay un juegos de alerones. No, en sí no son son. Pues son timones de dirección de la potencia. Es que los alerones son para arriba y para abajo. Bueno, okay. ¿Entendieron? Pero, sí. ¿Y eso le dice para dónde va? Pues no, de hecho son fijos, o sea, tienen no tienen parte móvil ni nada, pero llama la atención porque este es un diseño nuevo que se incorpora al halcón, no lo tenían. Pero es una parrilla. Pero es el halcón milenario, o sea. Yo lo voy a comprar de todas maneras, como me lo presenten. Yo ya. Pues con que no salga como el que salió ahora de Rebels, porque salió horrible. ¿Cuál es? ¿El de 60 centímetros? No, o sea, es que es una cosa de plástico totalmente horrible. Ni siquiera calcas traen, ni pintura. Por eso te digo, o sea, que salga bien. Sí, seguramente va a salir bien. Como el electrónico que sacaron hace poquito, ¿no? Que sí salió con lucecitas y todo. Algo así, estaría padre. De hecho, esa es la escena a la que le llaman muchas veces de Money Maker, la escena. Y cuando por fin el halcón alza nuevamente el vuelo, después de estar casi embarrándose en el piso, vienen los TIE Fighters. Y eso sí, no sufren cambio. Yo lo sí, único que sí le cambio es el color, ¿no? Las alas son un poco más grandes. Son un poco más grandes y son más transparentes. O sea, no son negras. No, es lo que te refería. O sea, son más claros, son más grisáceos. Aquí puede ser dos cosas. Puede ser reflejo de luz. También. Aunque en sí el TIE Fighter es gris, no es negro completamente. No, es gris. Entonces, a lo mejor porque están ya en el desierto, es como dices tú, la iluminación lo hace ver. O sea, el TIE en sí, su estructura es gris. Y en los paneles de las alas son negros. Así es. Entonces, puede ser a lo mejor reflejo de la luz. Porque sabemos o que cambio ya, de color. Sabemos que J.J. Abrams es... De todas maneras lo va a comprar. Predilecto. Sabes que J.J. Abrams le encanta jugar con la luz. Entonces, puede ser un reflejo de la luz. Ahí es donde llega tu sección favorita. Sí. O realmente es un cambio en el color del TIE Fighter, ¿no? Sí. Otra de las cosas que todos los que somos fans y que tuvimos la fortuna de ver la trilogía en el cine, la trilogía original en el cine, lo siento, es el sonido. Sí, sí, sí, lo respetó. Es la misma biblioteca de sonidos. De effects. Sí, no, o sea. A excepción del nuevo sable láser. Claro, claro. Pero todo lo demás. Otra vez de que es un sable láser nuevo. Sí, sí, sí, sí. O diferente, como se puede decir. O adaptado. No, es que suena como el de Darth Maul, pero más. Sí, así como que más revolucionado. Es que también tiene odio el sable. Sí, pero sí. El punto de lo que íbamos es precisamente de que respetaron los efectos sonoros que ya conocíamos de la trilogía original. El efecto del, por ejemplo, el sonido del prop droid. Que lo reconoces inmediatamente. Sí, claro, inmediatamente. O sea, inmediatamente te viene a la mente, es el prop droid. O sea, no necesitas pensar mucho. O sea, ya lo tienes muy localizado. Muy localizado, ¿no? Mentalizado. Tatuado. El androide, la unidad R, sabes perfectamente que es una unidad R. El Land Speeder, bueno, en este caso el Speeder Bike, el sonido es la Magnum Spy. Sabes perfectamente que sí es. Los TIE, los disparos, los colores de los lásers. Cuando prenden el blazer. O sea, todo esos sonidos, esa biblioteca se escucha fantástica y te transporta automáticamente 30 años atrás. De hecho, es lo que les comentaba. Yo, si este tráiler lo pudiera catalogar o simplificar en una sola palabra, es nostalgia. Sí. Trae la nostalgia. ¿Se hace cuenta? Para nosotros que somos fan de los del 77, no, hombre, haz de cuenta que a mí me transportó, respetó muchos y, o sea, me invitó, haz de cuenta que. A que bien, te subieras bien. Otra vez sí. al. Sí, sí. O sea, no la sentí diferente. O sea, sentí así como que regresamos. Sí. Yo hacía mucho tiempo que le había perdido el gusto a Star Wars, tengo que reconocerlo. Y los que me conocen lo saben. O sea, así como que, pues sí, órale. Ah, sí. Y este tráiler así como que, como lo dice Arturo, o sea, me capturó de nuevo, me volvió a decirles que celular y laptop tienen el fondo del Halcón Milenario. Sí, así que imagínense. Claro. Y luego pasamos a la parte de cierre. Enigmática del trailer, ¿no? Que es el voiceover que se hace, la narración. Sí. La narración que hacen de. Pudiste sentirlo. La voz. Muchas empezaron a comentar de que si era en este caso Cumberbatch que estaba haciendo su interpretación, porque pues, se ha mencionado mucho que pudiera estar apareciendo en el filme. Se ha rumorado bastante. El día de hoy, lunes, se confirmó que en efecto fue Andy Serkins. Sí, el que hizo la narración al estilo, pero esto es lo importante y esto es lo que me llama la atención, porque muchos sitios y todo lo como que se les pasó. Está haciendo una tipo imitación de Benedict Cumberbatch. Por eso muchos nos fuimos con la finta de que era Benedict Cumberbatch, pero en realidad es Andy Serkins. A mí lo que me saca de onda es: ¿por qué está imitando la voz de Cumberbatch? Lo están guardando. A lo mejor lo están guardando. Sí. Y entonces eso me llama la atención. Entonces, el diálogo son, ¿qué te gustan? ¿8, 10 palabras? Nada más. O sea, no dice nada. Son unos pincelazos, o sea, lo que debes de sentir. Y te dice claramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, lo sentiste, hay un despertar en la fuerza. Sí, sí, sí. No más. Y hay Dark Side y a Light Side. 14. Hasta te dan ganas de ser nuevamente la Alianza Rebelde. Y dices, Imperio. No, Imperio. Ya sé. Es que yo soy el único. ¿Ya lo corremos de una vez? ¿Ya? Mi nombre. ¿Que fuera? No, necesitamos uno para que digan que somos incluyentes. Pero es genial esta parte, ¿no? El trailer, la verdad es que a todos nos voló la cabeza. Sí. He estado checando los comentarios en la red desde que salió. Y pues sí, sí hay algunos que dicen que no les gustó, etcétera. Pero hay algo que ninguno puede negar de este trailer. Más allá del halcón, del X-Wing, de todo lo demás. Y es, yo creo que lo más maravilloso de este trailer: la música de John Williams. Ah, no, sí. Es cuate. Nueva música de Star Wars. Sí. Y es tan buena que parece que es la misma de hace 30 años. Sí, uh-huh. Sí. Y nada más cuando cierra es cuando ya, o sea, ya. Sí. En cuanto sale el halcón milenario es cuando empieza la música y dices, uy, uy, uy. Sí, porque es de la nueva música que John Williams está desarrollando para Star Wars, pero parece que no pasó el tiempo, o sea, es perfectamente la misma, ¿no? Y no lo digo en mala onda, digo, o sea, pero porque es nueva, es una nueva partitura, pero suena tan eso es algo que a mí me encantó, escuchar nueva música de John Williams dedicada y creada para Star Wars. Ahorita que estábamos platicando, de lo de la nave y el halcón milenario, y que dice Arturo, lo voy a comprar yo hoy. ¿Cuántas naves llevamos ya hasta ahorita? Pues fíjate, tienes todo un escuadrón. No, pues ya con las básicas. O sea, nada más ahorita en este pequeño ¿tres? Trailer. Mira, está el Speeder. La Speeder Magnum. Y luego, no, esa no la compro. Está el Speeder bueno, Magnum. Sí. Está la Imperial Shuttle, que donde va a bajar. Está el X-Wing, que son, de hecho, son varios modelos de X-Wing. O sea, es el mismo modelo principal, pero con varias tonalidades, porque cada uno están personalizados. Lo sabemos porque en las escenas en las fotografías de detrás de cámaras ya vimos algunos. Está el halcón y está los TIE Fighters. Fíjate. Pues con esos. O sea, ya. Y eso es oye, un trailer. Oye, y luego así la colección. No, no es un trailer, es un teaser. De hecho, es un teaser. Sí, porque un trailer todavía no tenemos. No, pero y son los básicos. Y otra cosa que también estamos olvidando: nada más vimos personajes nuevos. Ah, claro. Sí. ¿Para qué te pasan lo que y ya nada he visto? Más vimos dos. Pero para qué, o sea, yo sí estoy dos y uno incógnito. Yo ahí sí le aplaudo a J.J. Abrams, bueno, porque sí, ¿para qué pones unos que ya sabes que van a salir? En el momento en que saquen el trailer donde veamos a Han Solo, donde veamos a Leia, donde veamos a Luke, no, ahí sí nos vamos allá. O sea, si la red explotó esta semana con Ahora que voy a Estados Unidos, voy a ir a buscar a J.J. Abrams para preguntarle. Oye, cuéntame todo. Ya. Ándale, compa, dime. Ahora, aunque ahorita traemos la nerdez. ¿Qué dijo? No, yo le dije nada. Ah, okay. Aunque ahorita traemos la nerdez en todo su esplendor, y la verdad es que lo vamos a seguir trayendo por un buen rato y seguimos fascinados. Hasta diciembre del 2015, por favor. Más o menos. También tengo que hacerla de abogado del diablo. Ahí va a empezar. Y hay que recordar también Estamos chupando a gusto, Jorge. Hay que recordar un poquito a veces sobre lo que ya ha sucedido para andar bien, no perder piso, ¿no? También hay que ubicarnos un poco. Cuando salió el trailer de The Phantom Menace, hubo unos comentarios así también extravagantes. Y de hecho traigo algunos de esos comentarios que se hicieron, ¿no? Y dice, era increíble. Va a ser fantástico. Desde el momento en que el logotipo de Lucasfilms aparece en la pantalla, el público ovacionó. Desde las primeras escenas de Naboo, Tatooine, Coruscant y las escenas de acción, hasta que terminó, todos estuvimos pegados en el asiento. Realmente no suena muy diferente a las que hemos dicho ahorita, después de 20 años. Muchísima influencia de Japón pudimos apreciar en Coruscant y en la joven princesa de Natalie Portman, en su vestuario y en su maquillaje. Darth Maul sería en Naboo, ¿no? En Naboo. En Coruscant. ¿Pero que no es de Naboo ella? Sí, pero también está en Coruscant. Okay. Sí, pero entonces no. Darth Maul es un increíble villano, vestido todo en negro. Su cabeza cubierta con unos cuernos demoníacos y sus tatuajes que lo llenan de gran misterio. De hecho, no son tatuajes. Bueno, en aquel entonces pensaban que eran tatuajes. Estaban haciendo los reviews de hace 20 años, güey. perdón. Bueno, es cierto que puede, como en aquellos años, podemos estar esperando mucho. Pero también es muy cierto que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados de aquellos años a estos. Y los efectos y la historia, no sé. Y deja tú también, J.J. Abrams ya sabe que no tiene que hacer. Ahora, sí. Otro de los comentarios que por ahí venían sobre la historia, de hecho, de Phantom Menace, la mencionaba que se veía como una historia fabulosa, como la historia que Lucas realmente quería mostrar, que iba a ser una de las películas favoritas de Star Wars hasta ahora. Sobre Jar Binks, el famoso Jar Binks, que era un personaje lleno de humor, honesto, directo, muy bien escrito. Va a ser el baloncito. Entonces, como que sobre Anakin Skywalker mencionaban de que, oh, amo a este niño, me hace sentir por él pena, me hace sentirme identificado, de que se va a convertir a lo mejor algún día en Darth Vader, la tragedia que va a ser eso. Y sobre la edición y la tecnología que se veía, pues de que la tecnología estaba perfecta, que los escenarios por CGI eran revolucionarios, ¿sí? A la época, sí. Engalanaban de manera absoluta la historia, etcétera. Entonces, a veces hace falta ver un poquito y recordar a lo mejor lo que se dijo sobre estos tipos de filmes antes, y como bien lo decíamos, pues estos son comentarios que se hicieron sin saber todavía del filme, o sea, apenas eran el primer tráiler y todo el mundo había perdido la cabeza, tal y cual lo que está pasando ahorita, todos perdimos la cabeza también, nos encantó. Entonces a veces hay como que tomar un poquito de cámara, no nos emocionemos tanto. Sin embargo, aquí algo que dejó muy muy claro y que nos da creo que está apagado, ¿no? Ah, no te oí. No te oigo. Uy, ya valió. No te oigo. Que sí se emocionen, por favor. Okay. Algo que como lo mencionamos cuando estábamos comenzando, es que es J.J. Abrams y lo está haciendo bien. ¿Ahora sí? Ya te escucho. Lo que nos mostró fue fantástico. Fueron 88 segundos de nergasmo puro. Y que los puedes ir desmenuzando segundito por segundito, sí. Y le encuentras detalles, que eso es lo mejor. O sea, para nosotros que somos bien frikis, así como que, oh my god. Sí, detalle tras detalle. Que algo quiero destacar, cuando comenzabas decías que tiene 50 millones de reproducciones. 58. 58 millones de reproducciones, sí. Y yo lo veo, por ejemplo, con mi sobrino. Mi sobrino tiene 7 años, va para 8 años. Le encanta Star Wars. Entonces ahí yo veo. Me emociona que las nuevas generaciones. Ah, por cierto, mis hijos también lo vieron. Les encanta Star Wars. O sea, como haya sido por la serie de Cartoon Network, por todo eso. Pero ellos conocen la historia, les gustan los personajes, tienen ganas de meterse al universo de Star Wars, ¿no? Ahora con esta película, pues imagínate. O sea. Y de hecho, es tan. Mi hijo, ahorita que estamos recordando. Cuando vio al baloncito, no le dijo, ah, mira, papá, un Arturito. Dijo, no, mira, una unidad R. ¡Ay, güey! Bueno. ¡Perro! Yo dije, ¡ah, güey! La herencia, bueno, ahí está la herencia. Que me... Padre orgulloso. Sí, ¿eh? No manches, yo me quedé así. Se infló. ¿No? Pues este es nuestro pequeño, ahora sí que con todo sobre, el 88 segundos de Star Wars. Mini review. Sí, y es increíble lo que 88 segundos provocan, ¿no? Pero esperamos que les haya gustado, esperamos que el trailer les haya gustado. Y pues con esto nos vamos a despedir. Que comenten mucho, que nos compartan. Sí, comenten. ¿Verdad? Que nos compartan lo que piensan, lo que quieren, lo que ellos también vieron en el teaser. Sí, porque definitivamente va a seguir dando de qué hablar. A ver si alguien le atina el sabor de la Magnum. Hay montones de parodias del trailer. De hecho, hoy hasta de Lego. Hoy publicamos. Yo ya vi las de Lego. Hoy publicamos varias de hecho el lunes publicamos varias en el sitio. Una versión Lego. Sí. Está la versión reeditada de George Lucas. Esa es ridícula, la mera verdad. Sí. Está la versión de Disney. La de Disney. La de Goofy, ¿verdad? La de Goofy. O sea, hay varias y van a seguir parodiándola, ¿no? O sea, sí. es te guste o no te guste Star Wars, es todo un icono cultural. Claro. Así de siempre, ¿no? Entonces, es una religión para mí. Entonces nos despedimos. Esta noche nos encontramos. Arthur Juan Kenobi. Los Cardo Pecas y Salchicha. Iván Torrecillas. Y Lord Tueta, nos esperamos que nos escuchen la próxima semana. Por ahí, si pueden darnos alguna recomendación, algún review en iTunes, perfecto. También nos pueden encontrar en iVoox. O si no, ahí en el sitio, que también nos pueden escuchar directamente o descargarnos. Felicítenos por nuestros 500. Ah, ya tenemos nuestro follower 500 en Facebook. Y estamos a una nada de llegar a los 400 en Twitter. Yes. Entonces, pues, hay que mandar las tazas, sí, y todo tazas eso. Que y compartan también, por favor, para que más gente siga escuchándonos. Claro que sí. Un abrazo a todos. Adiós.